Mary Podcast, el podcast de Mary Station. ¿Cómo van ustedes? Espero que en este momento en el que empieza el podcast les encontremos satisfechos por lo que ha sido un E3 largo e intenso, que ya ha tocado a su fin y que nos disponemos a repasar, aunque si habéis estado al loro con todo lo que se ha ido publicando en Mería, entiendo que sabéis lo que se ha cocido en Los Ángeles y a repasar hoy en el Mary Podcast, que ya tocaba. En fin, no me quiero enrollar mucho porque como hay tantísimo de lo que hablar, es cuestión de que esos minutos valiosos de los que disponemos los destinemos al debate. Así que dejad que presente a Nacho en primer lugar, que no sé dónde te pido. Nacho, ¿estás ya por España o qué? Buenas noches, efectivamente, ya estoy en mi casa. Bien, bien. Sí, y parafraseando a Fran, no hay nada mejor que después de 18 horas de vuelo, de conexiones, de dos semanas súper intensas a 9.000 kilómetros de tu casa, entrar, ponerte tus zapatillas, tu pantalón corto y verte el último capítulo de Juego de Tronos. ¡Qué puta bestialidad, nen! ¡Qué puta bestialidad! Sí, sí, sí, sí. ¡Madre mía! Mejor ser capítulo de toda la serie. Que hay mucha gente que no lo lleva al día. Han clavado lo de los libros. Gracias al jet lag, tengo que decir, ¿sabes? Porque si no hubiera sido por el jet lag, no lo hubiera visto. Bueno, digo que tengáis cuidado, que hay mucha gente que nos estará oyendo, que seguro que no lo lleva al día y no es cuestión de spoilear nada. Digo, Nacho, ¿qué tal el regreso? Aparte de todo esto que cuentas de lo a gusto que está en casita. ¿Bien el balance o qué? Bien, bien. Balance muy positivo. Como siempre, haciendo también autocrítica, intentando buscar formas de mejorar, de innovar, de transformarnos según los hábitos de consumo de la gente. Esto suena muy, vale, muy de máster, muy de clase, muy teórico, pero es verdad. Estoy ahora mismo trabajando con la dirección de la revista, después de haber tenido una reunión con Fran sobre esto, y para el año que viene vamos a tener el E3 más ambicioso hasta la fecha de ningún medio español, y eso contando que ya lo hacemos, porque ningún medio hace conexiones en directo desde Los Ángeles, todo lo hacen pregrabado, se lanza además, aquí sabes que vamos en riguroso directo, nos habéis visto cómo la policía nos ha echado, cómo Bethesda no nos ha dejado entrar con cámaras, cómo hemos emitido desde dentro del Galen Center, del emblemática cancha de los Trojans de la Universidad de South California, o desde el parking del Serrano Auditorium, donde se han hecho los Oscars, todo en riguroso directo, señal en directo, como digo, desde Los Ángeles para España. Nunca nadie había hecho esto, llevamos 5 años haciéndolo, de momento nadie se ha atrevido, pero el año que viene, a ver si la empresa accede al plan de todavía de transformación que tenemos previsto y cuajamos el E3 más ambicioso, como digo, de la historia. Pedazo hype, que se crea con este anticipo que haces. En fin, queda un año, así que habrá tiempo de ver en qué se concreta esto que dices, pero sí, hype por las nubes. Albert, ¿cómo vas? Bueno, de hecho, el plan es tan ambicioso para el año que viene que incluso vamos a emitir la conferencia de PC entera. No la sabía, vamos a cortar. Que, mira que lo sabía, ¿eh? Sí, no. ¿Quieren si se solapa, si que, solapa que con el... la de Ubisoft, no, porque lo primero es lo primero, Albert. Lo primero es no, pero la idea es que emitirla entera. Sopo. No, pero sí, y también a ver, vamos a tener gente que sepa, como dices tú, gente que sepa qué juego se anuncia, ¿no? Efectivamente. Cobertura a la altura de la plataforma PC. Pero en fin, oye, antes de que digas nada, en serio, estamos haciendo autocrítica en todo lo que pues quizás no está a la altura. Tengo que decir, normal. Oye, súper orgulloso de todo el equipo, con las dificultades que han habido de trasfondo que no os imagináis este año. Ha pasado triple carambola, salto mortal y nosotros jodidos. Pero bueno, aún así, muy contentos con la profesionalidad, con la integridad, con la capacidad de reacción de todo el mundo. El año que viene, bueno, como te digo, Albert, como te dije, tranquilo, cuando rajeas, que mandas unos mails, tío, que de verdad, que la gente te va a pegar una paliza, en serio. Pero vamos a tomar nota de todo, vamos a potenciar lo que no hayamos estado del todo bien, ¿vale? A ver si el año que viene, y ya termino aquí, con todo este despliegue, las conferencias están a la altura, porque vamos, con lo de Sony. En fin, ahora rajamos de ello. Fran, ¿cómo lo llevas? Pues cansado, la verdad. Sí, ¿no? Sí, un poquito. Tengo la mente todavía un poco bloqueada. Pero bueno, muy contento de estar en casa. Muy contento del trabajo hecho por todo en general. Creo que dentro de las dificultades de un E3 muy, muy, muy complicado por circunstancias internas que no le interesan a nadie, ha salido todo razonablemente bien. Y sí, bueno, apoyando un poco lo que dice Nacho, sí que tenemos que darle una vuelta a cómo lo planteamos y hacerlo de una manera que impacte más a la gente. No podemos comentar mucho, obviamente, ya esto de cara al año que viene, y pensar ahora en el E3 del año que viene con todo lo que tenemos por delante es un poco... veremos a ver dónde estamos mañana. ¿Cómo van a pensar? Sí, eso también es verdad. Bueno, hoy han salido cifras de audiencia, chicos, ya las habéis visto, muy, muy satisfechos, la verdad, bien, buen trabajo. Y es esto, estamos, como siempre, autocrítica, contentos, satisfechos por lo que hacemos, pero aún así queremos mejorar, queremos seguir innovando, queremos seguir transformándonos, y ahí está, en esa dirección estamos. Estamos haciendo cosas, estamos elevando propuestas, estamos viendo presupuestos y ya veremos. Como tenéis, muy buenas. Muy buenas. Fue un 3 interesante, ¿no? Yo pude seguir las conferencias en directo a través de MediStation y puedo decir que, a pesar de todo, creo que en muchos casos nosotros fuimos lo mejor de las conferencias. O sea, así estuvieron algunas, así que buen trabajo, chicos. Bueno, eso dice mucho de no sé qué. Sí, nosotros... Un entendedor, pocas palabras. En fin, ahora lo vamos a desgranar eso que estás comentando, que dejas ya entrever. Y que igual hay gente que comparte. Así que vamos a esperar para que llegue el debate y veamos qué querías decir exactamente. Saludamos también a Salva, que está por ahí. Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Yo, como vamos a hablar largo y tendido del E3, yo quería hacer una reflexión también, un poco de autocrítica, pero del podcast, ¿no? Britney Spears, sabéis quién es, ¿no? Baby One More Time, la primera canción que sacó, fue en el 98. Y luego el Oops, I Did It Again salió en el 2000. Así que yo me pregunto, ¿a Mágico Fantástico van a sacar alguna canción nueva buena o vamos a pasar 5 años más con esto? Britney tiene work. Mi agente no me deja hablar sobre eso. Es que es de 2013, ¿eh? Estamos en 2016 ya, ¿eh? Bueno, pues tráeme una canción tuya. No, Sergi, yo solo te digo que no son las mejores formas para ganarse una intro. ¿No son las mejores? No, desde luego que no, desde luego. Escucha, Salva, cómo borro. Bueno, luego editas, o sea, que tú mismo. Eso ya es cosa tuya, Sergi. A ver, Relaño, de usted un paso al frente y salude. Pues nada, ¿cómo estamos, Juan? Hoy ha sido una trae bastante interesante. Hay cosillas que han faltado, pero bueno, de todo eso hablaremos ahora. Pero yo me voy a adelantar y antes de que me empiecen a llover los palos, y voy a decir que a mí God of War, este cambio sí que me ha gustado. Bueno, ya. Mira, ya nos podemos ir. Se cumple el axioma. Es padre, sí, por tanto, gusta God of War nuevo. Es así. Correcto. Es padre, no. También hay otras. Lo comprendo perfectamente. Yo soy padre y no me gusta. Pero porque eres padre de hijas, no eres padre de hijo. Eso es padre de hijo, es que tener un hijo y que lance la flecha donde la lanza, ojo, ¿eh? Es la patria potestad. Es la patria potestad. Los padres sufren mucho. Tienes derecho a renunciar a tu hijo si te pasa esto. Lo das en adopción directamente, Kratos, dándolo. Madre mía, que esto no me sirve el niño. Sí. Alfonso, ¿cómo vas? ¿Recuperado ya o qué? Muy buena, Juan. Sí, ya recuperado. Ya fue duro, pero pasó. He dormido más de lo que yo esperaba. Pero bien, y yo estoy con Relaño, tío. A mí también me gustó God of War nuevo. Así claro, que ahora lo debatimos. Yo creo que siempre nos estamos quejando de que la industria no cambia, que todo es igual. Ah, no, y cuando hay un cambio, evolución. Tío. Es una gran. Nunca, sí, lo nunca lo cambiarse de las tofas es una evolución tremenda. Yo el problema es que veo cambiar una saga que funciona para algo que ya están haciendo 2 millones de sagas, como si eso es evolucionar. Si habéis visto 9 minutos de gameplay, no sabéis ni cómo. No queremos ver más. Bueno, Fran y yo tuvimos el. Bueno, ¿has visto lo que nos han enseñado? ¿No? Vimos una demo ampliada que fueron como 40 minutos, ¿sabes? Todo paso a paso, viendo un poquito el mundo. En fin, luego. ¿Dónde para adelante todo el rato solo? Bueno, hay algunas instancias, unas habitaciones o, bueno, unos accesos laterales que puedes hacer. Sí, correcto. En el que pulsas y hablando con Cory y el director, con Cory Balrog, y bueno, en fin. Luego hablamos que no me quiero encender. Bueno, Sergio, ya te hemos oído, pero di algo y cerramos las presentaciones, va. Bueno, chicos, ¿qué tal? Yo me uno al club de Relaño y de Alfonso. A mí ver un calvo barbudo, sudoroso y aceitoso rompiendo cráneos de trolls, tío, pues me la pone dura. No sé cómo lo veis, pero vamos. Vamos padre, a... tiene barba, sufre alopecia, vamos, ya está todo. Calcao. Ya está. Vamos, vamos a darle. Bueno, vamos a darle, luego vemos qué nos pone y cómo nos pone. Espera, a todas estas, ¿vamos a titulares o a debate? Yo creo que vamos a debate directamente, ¿no? Hay titulares. Enrique, los has pasado. Ups. Uy, no los tenemos. Pues venga, vamos a debate. Vamos para allá. Yo he prometido a la gente en Twitter. A debate. Okay. Ahí está, que hay música. Sobre la marcha. Hora y media de debate. Venga. Muy bien. Pues no nos enrollamos. En fin, vamos a ir desgranando todo lo que ha sido este 3. Hay mucho, ya veis que tenemos muchas ganas de decir lo que nos ha parecido God of War y todo lo demás, lo que se ha visto y lo que no, que sé que Motera iba a saltar en breve argumentando por ahí la cosa. Me ha encantado todo, está todo muy bueno. Todo lo que no se ha visto es lo que más te ha gustado a ti. Así que vamos a ir viéndolo paso a paso. Nacho, te cedo el testigo, contextualizamos y nos ponemos ya a opinar sobre lo que nos ha parecido la feria. Va. Fantástico, pues E3 creo que número 18 en 20 años de historia que cubre Mary Station. En 15 años es el 16º que he tenido el privilegio de cubrir, y en balance no me ha parecido para nada un mal E3. Esto creo que quiero dejarlo claro cuanto antes. Me ha parecido un E3 donde tanto Microsoft con Xbox y con Windows 10, tanto Sony con PlayStation 4, Vita no, ¿por qué no? Y bueno, hasta Nintendo, que ha sido inaudito que Nintendo vaya al E3 con un solo único juego para su consola de sobremesa, luego entraremos en 3DS. Y también el PC Gaming también ha tenido un respaldo importante. Entonces creo que en definitiva es un E3 donde ha habido mucho producto, y la mayoría producto que hemos visto. Hay muchos E3 en los que se han anunciado juegos cara a 2 años, cara a 4, cara a 5. Acordaos de Final Fantasy XIII. O sea, aquello, cada nuevo E3, cada Tokyo Game Show, era el mismo tráiler con 15 segundos, 30 segundos nuevos de metraje, tráiler extendido, Fran se acordará de esto. Y bueno, esta filosofía de hacerlo tan a largo plazo ha terminado. Estamos acostumbrados ahora a ver títulos que se anuncian y salen en 9 meses. Doom, bueno, Dishonored un poquito más, Dishonored 2 por citar a Bethesda. Microsoft creo que lo está haciendo especialmente bien con el producto anunciado y lanzado a corto plazo. Casi todos los títulos que hemos visto van a estar en el primer trimestre de 2017. Un poquito, pues quizás en el segundo se va a ir a Q2, alguno que otro está un poco más verde. Pero bueno, en principio, mucho producto jugable. A nivel de anuncios, que sabéis que siempre se juega con esto para bueno, dar un golpe de mano con respecto a la competencia, guardarte ases en la manga y demás, pues ha habido la desgracia de las filtraciones. A mí no me gustan. No me gustan porque creo que le quitan parte de la magia del E3. Sí, pero nos facilitan el trabajo, Nacho. Sí, es cierto. Sobre todo el posicionamiento SEO ahí de todo, ¿no? Y tal. Pero bueno, igualmente creo que las filtraciones son malas, a mí no me gustan personalmente, creo que a ningún aficionado le gusta, creo que nos gusta ver la conferencia y enterarnos ahí sobre la marcha. El año pasado tuvimos un triplete de anuncios de Sony, que bueno, que unos u otros hayan avanzado más en el desarrollo o menos, como bueno, Final Fantasy VII está un poco todavía en stand-by esperando que se lance el 15 para poder darle, pues poner el foco mediático encima. Bueno, Yu Suzuki está con Shenmue 3, pues que no ha dicho nada en este 3, pero que ha recaudado la cantidad que quería, esperemos que no haga un Inafune. Y bueno, y The Last Guardian, pues que ya lo vemos que está a puntito para este 25 de octubre, pues tenerlo ya, ¿no? Pues un poco por ahí, ¿no? Que no se filtren las cosas, por favor, insiders, gente que vais a GAF y soltáis todo. Un poquito de conciencia, creo que no nos ayudan a nadie. A Microsoft se le filtró absolutamente todo. El día de antes, incluso Microsoft puso un emoticón shrug de encogimiento de hombros, porque dos insiders soltaron todo lo que había en la conferencia. Sony tres cuartos de lo mismo, apenas con bueno, uno... Dos anuncios se salvaron un poco. Microsoft incluso la versión Slim de Xbox One y el Project Scorpio, que va a ser la nueva consola más potente que se va a lanzar en 2017, pues estaba todo ya visto. Entonces, a pesar de que fue una conferencia muy buena la de Xbox, pues mira, lo sabíamos todo. Creo que ahí no quedó nada. Un poco quizás el juego cruzado, el cross-buy, cross-play de algunos títulos como Gears of War, ver un poquito más maduro a Sea of Thieves. Y bueno, en casa de Sony pues se abrió con una versión en directo, la filarmónica no sé de dónde, pero te digo, en el Shrine Auditorium, Fran, y esto puedes certificarlo, en directo, los acordes de esa canción, ese tema orquestal de God of War, cantado en directo, abriendo, eso fue una apertura súper épica. Después, bueno, God of War, y lo dejo para después, pues el juego que menos God of War es de todos los 7 títulos de la saga, con este 8, y personalmente a mí ha sido una de las decepciones de E3, pero no por el producto, porque es un producto con unos valores de producción altísimos, con un diseño artístico increíble, con una atmósfera de lo que esperas, de la mitología oscura de, bueno, en el caso de Grecia, de Antigua Grecia. Ahora nos vamos a la nórdica, con un Valhalla repleto de dioses, repleto de criaturas mitológicas, y que Kratos está a sus puertas. Pero bueno, las mecánicas no son lo que esperamos de un God of War. Bueno, y Sony pues también conjuntó una conferencia muy buena, aunque su producto está un poco más enfocado a 2017, ¿vale? Salvo 2-3 títulos que sí que vamos a ver antes, entre los que cuento The Last Guardian, que recoge toda la magia del tímico, aunque tecnológicamente lo que he visto, vamos a notar resquicios de ser un desarrollo de Play 3 que ha ido mutando y se ha ido adaptando pues con la potencia adicional para la IA y para manejo de entornos que le ha dado Play 4, ¿no? Y Nintendo, me quiero parar porque Zelda creo que es uno de los 3 mejores juegos que se ha presentado en el E3. Nintendo ha ido con un solo título, con la versión de Wii U, que es la, digamos, la old gen, ¿vale? No quiero decir que ya sea old gen, pero teniendo NX en apenas 6 meses lanzándose, pues enseñar la versión de Wii U, primero la ha pasado factura técnica. Ese juego, visto, jugado tú solo, con el título delante, se queda corto. La potencia gráfica se queda corto. Y segundo, yo estaba un poco decepcionado, un poco frío, ¿vale? Dije, puse un tweet, me ha dejado muy frío la presentación del Treehouse, del directo, porque ya sabéis, Nintendo no tuvo conferencia, tuvo un Treehouse, que es una especie de... Nos sentamos y charlamos, los desarrolladores, pues gente de comunicación de Nintendo, y creo que la demo estuvo muy mal elegida. Nos pasamos una hora viendo césped, viendo a Link talar árboles que se caían y las texturas eran planas y bueno, y para llevarse las manos a la cabeza, y apenas vimos nada. A mí esa demo, de verdad, no sabía por qué la elección se había hecho de esa forma, y creo que no fue buena para impactar a la gente. Sí es cierto que el Treehouse duró como 5 horas y al final pues se fueron viendo más cositas, ¿no? Pero bueno, cuando me puse delante del juego 45 minutos... Ojo, ojo, uno de los 3 mejores juegos de E3. Y el mejor juego de E3, en mi opinión, después de haber visto la pasta que ha puesto Bethesda en niveles de producción, en recursos, en hacer que Arkane se crea que Dishonored es un triple A. Y al final... Ok, bien. Digo, soy yo. ¿Cómo estáis? Pues, chicos, me ha palmado la batería de los auriculares, así que voy a intentar conectarme porque me ha palmado, estoy con los inalámbricos. Dadme un minuto. Bueno, pues antes de que Nacho vuelva, Fran, ¿por qué no le añades tú un poquito a lo que Nacho contaba de Bethesda y Dishonored? Sí, bueno, creo que hasta la altura Dishonored no es un juego sorpresa, digamos, ya aquí pues, todos lo hemos podido jugar, el primero, sí que nos pilló un poco por sorpresa, lo bien que resultó, y la verdad es que con el segundo parece que se ha puesto ese extra de presupuesto y ese extra de recursos para llevarlo a un nuevo nivel, y teniendo en cuenta que fue nuestro GOTY 2012, es verdad que fue un año con una competencia durísima, pero creo que el hecho de que un juego, una nueva IP llegara y se llevara el mejor juego del año por nuestra parte y por parte de algunos medios más, creo que dice bastante del talento que hay en ese equipo. Así sí, que, Fran, claro. pero muy distinto al primero, ¿eh? Muy distinto. Temáticamente, ambientalmente, sí es muy... Sí, pero... Incluso gráficamente, la paleta utilizada, o sea, es un juego... Estamos en una nueva ciudad, sí. A fin de cuentas, la ambientación va a ser completamente diferente, pero las mecánicas los veo en la misma línea, y en la misma línea y con un paso incluso más allá, por lo que hemos visto. Así que básicamente creo que si la ambientación tiene el mismo valor que tenía el primero, es decir, que tiene esa intensidad, y las mecánicas se refinan y se amplían, yo creo que puede salir un juego muy bueno. No sé qué opinión tienes tú, Sergi, del original. Yo, el original, yo lo voté como juego del año. O sea, a mí me gustó muchísimo. Creo que es un juego que no sé exactamente cuánto vendió, pero es de esos juegos que siempre acaban vendiendo menos. O sea, de esos juegos que la prensa deja muy bien, pero las ventas no respaldan la opinión de la prensa. Pasó muchas veces con XCOM, también pasó la generación pasada. A mí me pareció incluso muy exagerado, esperaba una cosa menos, a mí me gustó mucho lo que vi, pero esperaba una cosa más, menos bestia. O sea, es muy bestia Dishonored, o sea, esperaba una cosa menos escandalosa, menos espectacular, una cosa más de sigilo, más tranquila, menos... No sé, menos Mortal Kombat en las ejecuciones, incluso, ¿sabes? No sé. Aquí, pero me gustó, ¿eh? Que conste que me gustó que el ambiente, los dos personajes, ¿verdad? La posibilidad de tener dos tipos de jugabilidad, tanto si vas con uno, si vas con el otro. Yo creo que fue. Y además que fue gameplay, ¿sabes? Sí, correcto. Y esto a mí me impresiona mucho más 5 minutos de gameplay o 10 minutos de gameplay. Donde separas, miras los escenarios y tal, que no que me pongas un tráiler muy bonito o que pongas 10 tráilers muy bonitos, ¿entiendes? Y eso a mí me gustó, que tuviesen lo que hay que tener, digamos, las gónadas para salir ahí y decir, eo, este es nuestro juego, miradlo. O sea, ahí, sin truco, sin trampa ni cartón, hay un tío jugando, mirad. Te digo más sobre esto, sobre Dishonored 2 y por qué... Bueno, a ver, Salva tiene las votaciones de redacción sobre cómo han quedado los diferentes títulos y cómo ha ganado Dishonored 2 a mejor juego de la feria aquí en PlayStation. Digo más sobre lo que estabais comentando, ¿no? Primero, que Bethesda ha hecho una apuesta muy fuerte, ¿vale? Por Arkane, a nivel, os digo, de recursos. Se nota, tú lo ves, y es que puede tratar de tú a tú a cualquier triple A de esta temporada por empaque, por valores de producción, por escala, por distancia de dibujado, por iluminación, por texturas en primer plano. Tuve la ocasión, como juez de L3, de echar una partida, de jugar la misma demo que visteis. Yo la jugué en un PC, ¿vale? Y es igual. Tuve la ocasión de ir mirando pues las texturas del barquero que te acerca, las faciales, los reflejos del agua, la distancia de dibujado, cómo pues el tiempo va cambiando, cómo se desata una tormenta de arena, cómo eso está lleno con un manejo de las partículas, cómo la IA cambia las rutinas cuando hay tormenta de arena, lógicamente las afecta, no te ven igual. Pero la base del primer Dishonored, y lo estuvimos comentando con la gente de Bethesda, el éxito posterior ha sido que mucha de la gente que lo ha jugado después, porque el título ha estado, bueno, con la edición GOTY, con esos 5 DLCs incluidos, muy barato, a un muy buen precio en Steam, en PC, también a buen precio en consolas, y a partir de ahí ha habido gente que ha desarrollado opciones que ni los propios desarrolladores habían previsto, combinaciones de armas, de poderes, todo muy en la línea de los Thief de Looking Glass, es decir, la jugabilidad es más Thief que Thief, ¿eh? Exacto, esa frase es mía. Más Thief que los Thief y más Thief que el reboot de Thief de infame recuerdo de hace 2 temporadas, que muy muy muy discreto. Y todo se basa que en Dishonored 2 y en Dishonored hay mucha gente, hay herederos de Looking Glass, está Harvey Smith, codirector, y hay mucha gente que simplemente ha crecido con esos Thief. Y el mejor homenaje que le han podido hacer es hacer un juego del mismo estilo. Y aquí en Dishonored 2 todo se multiplica la escala, se multiplican los dos sets de poderes, Corvo evoluciona sus poderes. Además tiene un artilugio, un artefacto que le permite cambiar entre líneas temporales pasado y presente para ejecutar, desaparecer, cambiar de instancia, robar, infiltrarse. Eso es muy inteligente, ¿eh? Eso es muy, muy inteligente. Sí, es una decisión de diseño muy... No es nuevo, pero es muy inteligente. Y más en un juego de sigilo. Y por otro lado, Emily, el set de poderes de Emily, que es completamente nuevo, te te permite una cantidad bestial, tiene una especie de guiño que te permite teleportarse, además agarrar, atraer a los enemigos para ejecutarlo, infiltrarse entre sombras como Jack Estacado con The Darkness, tiene Mesmerize, que es hipnotizar, que a partir de ahí elige si asfixias, asesinas o si lanzas otro poder sobre los enemigos para manipular su IA, y tiene a... se llama Domino, el último poder que puedes hacer, que conectas mentes de enemigos, sí, simplemente con mirarlo. Esto es fantástico. Un kill que tienes que hacer a un tío que está en lo alto de una torre. Con que a ese tío le consigas tirar ese poder, te escapes de la torre, se lo tires a otro que está abajo y lo ejecutes, el otro se muere automáticamente. El hechizo Chain Lightning de toda la vida, pero, sí, sí, pero puesto actualizado, digamos. Y ya os digo... A nivel de arquitectura, es una mezcla entre lo caribeño, lo mediterráneo, lo californiano, lo colonial, los colores, está por supuesto, no es Dunwall, no es esa paleta gris, casi gótica, ¿no? Es mucho, mucho más colorido todo, mucho más, no sé, casi colonial africano, te diría yo, también me resulta, y la jugabilidad, todas las posibilidades que tiene, y lo bien que se ve, y el guión lo maduro que es, y el universo y la dirección artística, por favor. O sea, esto... Hay mucha gente que dice, pero qué coño, pero cómo es posible que hayas escogido Dishonored 2, como... Mira, espérate, y cuando salga veremos todo lo que estamos contando y todo lo que hemos tenido ocasión de ver, cómo acaba. Lo cual no quita para que, por un lado, Zelda haya quedado súper justo, un gran juego. Creo que si se hubiese enseñado la versión de NX, Fran, quizás hubiera estado mucho, mucho más reñido, incluso hubiera sido Zelda el juego de la feria, o... Horizon Zero Dawn, que también está en un punto de madurez exquisito. Pero bueno, dejando ahí a Dishonored 2, el 11 del 11, jugable. Y no puedo esperar, de verdad, Bethesda, sin temor a equivocarme, una de las third parties, la third party más en forma de la industria ahora mismo, hace dos temporadas. Y no entro a hablar ni de Quake Champions. Sí, sí, la verdad es que tienen, lo comentábamos allí, están en un momento dulce. Creo que tienen un juego bastante variado. Creo que han sabido integrar muy bien a IT dentro de. Y las licencias de IT. Incluso temas como el de Wolfenstein, por ejemplo, que a lo mejor apuntaban a desastre. Al final han salido juegos muy convincentes. Doom ha sido un grandísimo triunfo. Y básicamente, pues todos los juegos pues están funcionando muy bien a nivel comercial, a nivel de crítica también. Luego ya puedes encontrar un montón de opiniones diversas, por ejemplo, como sobre Fallout 4, sobre si la fórmula de Elder Scrolls no está, sobre el estudio principal de Bethesda, etcétera. Pero yo creo que es una situación envidiable, muy bien en venta, muy bien en crítica, y con unos dos conferencias de E3 que han sido muy buenas, muy redondas. En definitiva, una compañía muy, bueno, muy en forma, sí. Recordemos que Bethesda ganó la conferencia a los 2 minutos. A los 2 minutos se había acabado el E3. Pues igual, porque vamos, 2 minutos igual que tú no viste, pasado, que tú no viste en directo porque estabas durmiendo. Lo vi en directo. Lo vi en directo y el sí, miércoles te lo demuestro en la arena como lo vi en directo. No, y te digo una cosa, te puedo mandar tus mensajes de WhatsApp gritando como una loca en mayúsculas, tal, eso no hay problema si lo hago público, ¿no? El miércoles sale también todo eso. Ok, perfecto. ¿Podemos hablar ya de eso o después, Nacho? El año pasado fue Doom, el impacto tremendo. Estuve comentándote, y os lo he dicho en Petit Comité, con Marty Stratton, director de Doom, en la cena que tuve en Texas cuando estuve allí en Dallas en el estudio, le dije, mira Marty, una cosa que te voy a decir como fan de ID, de haber jugado desde los tiempos iniciales y demás, mi juego favorito, mi shooter de arena favorito es Quake 3, de hecho, y dije, tengo un colega que tiene el Quad Damage tatuado, fíjate si lo llevamos dentro, ¿no? ¿Y qué os parecería si este reboot de Doom funciona, traer Quake de vuelta, ¿no? Me dijo, mira, ahí está la clave. Si este Doom funciona, es que veremos un Quake. Lo dijimos en el debate pre-E3, ¿te acuerdas que tú y yo hablábamos de, por un lado, Doom ha funcionado tan bien que yo supongo que incluso en los DLCs que tenían prometidos añadan algo más, y a las pruebas me remito, se añadieron a nuevos contenidos para, más allá de únicamente mapas y demás, tanto para Snap Map y demás, a gran contenido, y hablamos de la posibilidad de ese Quake. Lo que a mí me dejó rotísimo es que apuesten, ¿cuánto ha pasado? ¿15 años? Que apuesten por un heredero espiritual de Quake 3 Arena. Sí, porque Quake 4 fue un intento de convertirlo en campaña. Bueno, Quake 1 no. Ni te cuento. Exacto. Y esto es, o sea, Quake Champions es un shooter Quake 3 Arena 2. Es una arena. Sí, sí. Exactamente. Es Quake 3 Arena 2 con el añadido. Yo he estado siguiendo de cerca todas las entrevistas posteriores y demás. Van a añadir el concepto que tanto se lleva hoy en día de los hero shooters, es decir, que no... esto, como decías tú en el directo, bueno, ya veremos, porque aquí hay una reflexión que hay que hacer, y con esto, bueno, toco ya el tema de Quake. Podían haber hecho un shooter arena clásico, una secuela directa o un port, digamos, en alta definición o con la nueva tecnología de Quake 3 Arena, ¿y qué hubiera pasado? Que lo hubiéramos jugado 4. Lo hubiéramos jugado 4 y los 2 meses estaba vacío. Si los shooter arena ya no existen hoy en día, porque es que no hay, es por una razón. Porque la propuesta que... No, y porque la propuesta que habían acabado ofrecían... antes de Overwatch, ¿eh? No, me refiero a que Overwatch, ¿qué te hace? Te da héroes. Y eso sí, es lo que va a hacer Quake Champions. Claro, te va a dar héroes. Yo supongo que no son tontos y que saben que en una arena tan competitiva... Y recuerda, Nacho, el énfasis que pusieron en la conferencia para decir que apuestan a full por los eSports, o sea, que van a saco a por ello. Entonces, yo doy por supuesto que van a ser héroes que tendrán importancia, pues, desde un punto de vista sobre todo estético, muchas skins, muchas frases, mucha personalidad y demás, y alguna variante en lo jugable, pues digamos... Habilidades especiales, seguro. Alguna habilidad especial, pero que la base va a ser Quake 3 Arena. Va a tener Rocket Jumping, va a tener Strafe Jumping, van a estar todas las armas que se ven en el propio tráiler. Yo creo que... Y es una fórmula clásica, pero adaptada a los tiempos que corren para que Quake no muera a los 2 meses. O sea, que sea un juego que se quede aquí ya para tiempo. Y yo, en ese sentido, ya te digo, más purista que yo, no hay nadie. Pero entiendo que había que darle un algo para asegurarse que la gente se quede ahí, que se sienta como en casa. Pero esto es para mí. Tienes la garantía de que no se va a morir a los 2 meses. Bueno, ya veremos qué le pasa a Unreal Tournament. Que Unreal Tournament está ya muy avanzado y sigue sin despegar. Es una cosa como... Es que... Ya te digo, si los shooter arena murieron fue por algo, porque el mercado ya no está para eso. Entonces, bueno, dejándola, para mí es la sorpresa de tres. Yo me acuerdo que le dije a Salva, me voy a la cama, se está rumoreando, domingo tarde se empezó a rumorear que iba a anunciarse un nuevo Quake. Y no, yo me digo, lo creía. No, yo te dije, que no, te dije que no, ¿dónde has sacado eso? Eso no puede ser, tal cual te lo dije. Y digo, no puede ser, digo, Salva, despiértame y mándame mensajes, lo que sea, como se anuncie en Quake. Y vamos, es que fue... Ya verás, te invito a la reacción del que tengo grabada para la arena. Vale, pues a ver, siguiendo en orden de entidad, Salva. Zelda... Voy detrás de Albert en orden de entidad, yo. No, en orden de entidad de los juegos. Creo que lo que he dicho antes, segundo mejor juego, sí, bueno, por votos, ha sido Zelda Breath of the Wild. Sí. Ya he comentado un poquito lo que me parecía, pero tú has estado más a fondo trabajándolo. Sí, básicamente ya lo dijeron el año pasado, que tenían la ambición de hacer algo radicalmente distinto, de volver a la esencia de la primera entrega, que como sabréis, pues podíamos movernos libremente por la campiña y poder no estábamos tan ligados a un desarrollo como pasa desde Ocarina of Time, ¿no? Y la verdad es que a mí me sorprendió mucho porque es que era un cambio de tercio muy importante, sobre todo viendo Skyward Sword, que era seguramente el Zelda más lineal que han hecho. Te das cuenta de que tenías una libertad total y absoluta. Y yo creo que estoy contigo que el Treehouse no estaba bien planteado, en el sentido de que se tiraron muchas horas mostrando características que están bien si te las van enseñando dentro del propio Zelda, pero no si te dedican 3-4 horas pues a eso, a recolectar objetos que muchos no sabíamos para qué funcionaban, a hacer las hogueras, a cocinar comida, tal. Pero sí que yo creo que vimos cosas muy interesantes, como las nuevas mecánicas. Había gente que se cachondeaba: ahora lo nuevo de Zelda es que puedes saltar. No, o sea, sí, puedes saltar sin ser automático, pero lo bueno es lo que te ofrece eso, porque vimos cómo podíamos escalar por todos sitios, que eso también te da más libertad a la hora de explorar un mundo que está pensado precisamente para eso. Y la verdad es que mirando, pues el juego sorprendía por la envergadura, ¿no? Decían que era 12 veces el mapa de Twilight Princess, que si lo habéis jugado en Wii U recientemente, veis que es gigante, porque yo no recordaba que fuera tan grande, la verdad, ese mapa. Y no sé, a mí me gustó todo el tema de los santuarios, 100 santuarios que vienen a ser mini puzzles. Esto viene de A Link Between Worlds de 3DS, que los templos son mucho más intensos y cortos y muy divertidos, porque son muy distintos entre sí, y yo creo que han heredado un poco eso. Y el sistema ese de, pues eso, de tener 100 para conseguir más objetos, que los objetos son útiles para lo que tienes que hacer en moviéndote en libertad por ese escenario, yo creo que tiene cosas eso atractivas, pero a mí me da miedo que se diluya lo que es un Zelda de toda la vida, ¿no? Claro, que se diluya, pues, la narrativa. No estamos hablando de grandes aventuras, como, o sea, no estamos hablando de una, yo qué sé, de un The Witcher, pero sí que es verdad que son argumentos que funcionan muy bien, con un villano, con una princesa, con unos giros argumentales. Y yo tengo miedo que eso se diluya. No sería la primera vez que un juego que pasa a ser open world en ese sentido, y que pues eso, las mecánicas de grandes templos también las perdamos por el camino. Pero yo creo que estamos hablando de no es solo eso, Salva. Yo lo veía contigo y te dije, a mí particularmente, o sea, cuando tú lo ves por primera vez dices, hostia, qué juegazo, pedazo de Zelda se nos avecina. Pero sí que es cierto lo que tú dices, que hay momentos en los que en ese Zelda veo una cantidad enorme de prejuicios. O mejor dicho, veo que es un Zelda diseñado para contentar a lo que se supone que tienen que hacer los juegos hoy en día. Y no sé si eso va a matar esa obra tan perfecta que siempre ha definido a cualquier Zelda. Ese, claro, yo cuando veo a Link cogiendo 5 armas distintas en media hora, digo, coño, si una de las gracias de Zelda era lo bien que te distribuía cada upgrade para cada parte del juego y cómo ir notando paulatinamente cómo Link iba obteniendo más y más habilidades que eran útiles para ir resolviendo cada templo al que se iba encontrando durante... en los que todo lo que habías conseguido previamente te servía para seguir avanzando, y eso ahora mismo lo veo aplicado a una fórmula, pues eso, mucho más genérica, quiero decir. Yo lo decía el otro día, oye, Skyrim y Ayuno... The Witcher y Ayuno, Dark Souls y Ayuno, no quieras abarcar tanto, tú eres Zelda y tu esencia es esta, la gente que te juega es precisamente para esa experiencia tan perfecta, para esa obra de orfebrería en el que todo está medio, y yo no sé si este concepto tan open world va a mantener ese feeling. Volviendo a Between Worlds, el juego de 3DS, precisamente una de las cosas que se le podía criticar es que tú podías ir al templo que quisieras y solo tenías que alquilar el objeto de turno, y ahí perdías precisamente lo que estás diciendo, que tú cuando vas yo que sé, me lo invento, al templo de las sombras, pues vas con todo un equipo que es acumulativo, no vas solo con un objeto que encuentras en esa zona, no vas solo con el arco que encuentras en esa zona, sino que vas con el arco, vas con el gancho, vas con no sé qué, y a medida que vas avanzando vas teniendo pues puzzles mucho más complicados. Yo ahí sí que veo el peligro de ver cómo funciona eso. A lo mejor también tenemos backtracking en el sentido de que, bueno, veremos cosas que tendremos que volver a por ellas cuando tengamos ciertos objetos, pero sí que es verdad que en eso a mí es lo único que me da miedo, porque todo lo que he visto en realidad me gusta, porque creo que se veía que funcionaba todo muy bien, lo que mostraban, pues no sé, tenía un sentido y se veía bien. El tema de las armas, también estoy contigo, uno me preguntó en Twitter, oye, ¿y la Master Sword también se va a desgastar? Y claro, yo creo que no, pero si entras en una mecánica así, pues no sé hasta qué punto el equilibrio va a salir bien o no, aunque la ambición se ve que es máxima. Yo desde luego veo Zelda como, digamos, la evolución natural de Skyward Sword, o sea, digamos que la aventura de acción en tres dimensiones, su evolución natural es convertirse pues en un sandbox, en un sandbox de mundo abierto con un toque de RPG, que sí que es verdad que muchos otros juegos lo tienen también, The Witcher o vamos, los ejemplos todos los tenemos en mente, pero vamos, que Zelda haya cogido este camino, yo lo veo natural, ¿no? Argumentalmente hablando, todavía creo yo que es muy pronto para saber si el argumento se diluirá, ¿no? Con tantas cosas por hacer, con un mapeado tan grande, se acabará perdiéndote por el mapeado y digamos que el argumento quedará muy diluido, como ha pasado con juegos como el último Metal Gear, por ejemplo. Pero aparte de eso, yo todo esto lo veo con muy buenos ojos. También ha habido mucha polémica, ¿no?, respecto al apartado gráfico, pero tampoco creo yo que haya que ponerse tan pesimista, ¿no? Estamos hablando de un juego de Wii U, que además es una versión preliminar. Y oye, si a lo mejor se notaba algún salto de frame o que no iba a 30 FPS todo lo, digamos, todo lo suave que pudiera, pero yo creo que eso se arreglará. Todavía Nintendo tiene muchos meses de trabajo por delante. El juego sale en 2017. También está por ver la versión NX, eso está claro, pero yo por ahora este Zelda me está produciendo muy buenas sensaciones. Lo que ya no me gusta tanto es que no aprovechen, digamos, la segunda pantalla del mando como deberían aprovecharla. La característica, digamos, estrella de Wii U, pero ha acabado tan diluida que ya ni siquiera Nintendo la usa como debería usarse para todas las posibilidades que tiene. La lectura de eso es que NX no va a tener doble pantalla. Correcto. Exacto, sí. Iba a apuntarle eso justo ahora el año para enlazar un poco. Es que ahí deja claro hacia dónde va a ir NX y no va a ir hacia esa doble pantalla. Y bueno, como dice Nacho, es una pista. Respecto al acabado gráfico, sí que es cierto que, bueno, a ver, hubiera lucido mucho mejor en un E3 presentar la versión de NX, pero ya dijeron que no iba a haber nada y yo creo que jugablemente no va a haber mucho cambio. O sea, no creo que haya una evolución en ese aspecto, simplemente en el apartado gráfico. Y respecto a lo que puede llegar a ser Zelda, pues, hombre, sí, siempre hay ese miedo, pero yo creo que a veces tenemos poca perspectiva a nivel de visualizar lo que es la industria del videojuego. Siempre lo decía antes con el God of War, pero a lo mejor ahí sí que os puedo llegar a entender más que con este Zelda. Al final, esta gente tiene un talento y sabe hacia dónde debe evolucionar. Cuando el juego pasó de 2D a 3D, pues aquello me imagino que en su momento alguno diría: oh, quemaremos a las brujas, es un Zelda, jamás puede ser un juego 3D. Me refiero, al final esto evoluciona y esta gente hay que dejarles trabajar, hay que dejarles hacer, y lo que hemos visto para mí es la evolución, como dice Relaño, lógica. Vamos hacia un mundo más abierto, mecánicas, pero, incluso más occidental. Creo que has estado en el clavo cuando dices esta gente tiene un talento. La duda que creo compartimos con Salva es si no se están dejando condicionar por lo que el mercado espera y no están aprovechando el talento que han demostrado las últimas veces. Antes decía Relaño, se están liberando de las cadenas de la herencia. Claro, sí, pero yo creo, Nacho, que es eso. Nacho, son dos volantazos, los últimos dos Zeldas, digamos, mayores. Skyward Sword es el Zelda más focalizado, el menos abierto, el Zelda último, el Skyward, es el más videojuego de los últimos Zelda que hemos tenido. Es un juego donde, ya te digo, no hay Overworld. O sea, todo es mazmorra, venga, otra. Sí, pero ¿por qué? Muy videojuego. Y de repente te vas al otro lado totalmente. O sea, hay gente que se quejaba que no le gustó tanto Twilight Princess, pues por eso, por ser tan vasto, como recuerda ahora Salva, y te vas a un extremo incluso más allá de Twilight. Por eso te digo que son dos giros bruscos y digo, coño. Ya, pero Albert, tú, en su momento, ¿por qué crees que dieron el salto del 2D al 3D? Pues prácticamente. Estamos hablando hace 20 años. O sea, vale, pero da igual. O sea, las cosas evolucionan. Es que lo que no podemos es quedarnos hace 20 años. O sea, hubo un momento en el que dieron el paso del 2 al 3D y la gente, pues lo que te estaba diciendo, diría, bueno, pero ¿dónde vamos? Pero vamos a ver, ¿qué estáis haciendo? Cualquier cambio genera nervios. Y cuando estaban tocando una franquicia como Zelda, pues eso genera ahí un lo que tengo que decir, Alfonso, pero que a mí mismo me presentan un Doom Open World. Lo primero que digo es, es un shooter como Doom, que de repente te lo hagan en tercera persona y mundo abierto, pues no tiene nada que ver. Aquí, yo digo una cosa. No, estáis desviando ya. Primero, a mí, yo opino de Zelda. A mí, recuerdo cuando estábamos hablando hace unas semanas de No Man's Sky, que Salva dijo, esto de tener un mundo abierto en el que no puedes hacer nada, no sirve para nada, ¿no? Entonces, es curioso que cuando le hablan de Zelda, el discurso cambia. Pero bueno, el discurso no ha cambiado. Además, que yo voy en contra de la premisa que estáis dando de que la evolución lógica de los videojuegos es ir al mundo abierto. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo tenía un amigo... Es lo que se demanda ahora mismo. Es tendencia y luego ya veis lo que pasa con muchos juegos que pasan al mundo abierto y la gente los raja. Yo tengo un amigo que se levantaba muy pronto todos los días porque así tenía más tiempo para no hacer nada, ¿no? De eso sirve un mundo abierto, ¿no? Lo llenas de nada y así tienes un mundo abierto fantástico. Yo prefiero un mundo más cerradito, pero donde haya cosas que hacer o haya cosas interesantes que hacer. Es más, incluso prefiero que me paseen, ¿vale? Que me lleven de la mano por algo que sea interesante, como hace, por ejemplo, un libro, y no necesariamente un mundo abierto donde está tengas que está hablando que el mismo Motenai que se queja de Life is Strange, de Last of Us por su narrativa, etcétera, etcétera. Perdona, yo no me quejo de esto, yo me he quejado de Last of Us, de la narrativa. Tú tira para atrás, tú pon creo que estás poniendo en mi boca palabras que no he dicho. No. Podría ser verdad. Yo incluso me tienes a mí aquí que defendí Final Fantasy XIII como juego que te llevaba más de la mano. Con dos cojones. ¿Eh? Alfonso... Si partimos de esa base, Alfonso no defendió Final Fantasy X2. Sí, correcto. Por los trajes, seguramente. Ahí está. Pero quiero decir, no pongas en mi boca palabras que yo no he dicho. Yo simplemente creo que aquí el concepto de mundo abierto, creo que no era necesario aplicarlo a Zelda, y a eso es lo que voy. No digo que esté mal o que no pueda estar bien, digo que no hace falta. Yo solo digo, y ya con esto cierro, que no hay nada necesario hasta que es necesario. O sea, me refiero, tú no eres un creativo, entonces cuando a ti te presentan algo y dices, bueno, esto no es necesario, y cuando lo ves, dices, vale, esto era necesario, pero lo que pasa es que a nadie, o hasta ahora nadie lo había hecho, y cuando lo juego lo disfruto, por eso esta gente hace videojuegos y nosotros jugamos. Pero no estamos innovando aquí, ¿entiendes? Hombre, dentro de la saga Zelda, sí. Te estás adaptando a una tendencia. Pero no estás innovando. O sea, yo creo que ahora mismo incluso lo que sería innovar sería hacer un mundo que no es abierto. El ejemplo más tonto. Metal Gear Solid 5, pues igual, pasó lo mismo, ¿no? O FIFA no innova. FIFA, incorpora un modo campaña. No quiero hablar de eso. FIFA Sandbox. Eso es tremendo. Pero bueno, por ejemplo, Metal Gear Solid 5 incorporó un enfoque sandbox bastante dirigido, y creo que aquí vamos a ir a algo similar. Que va a haber, yo creo que un ejemplo cercano sería un Witcher en pequeñito, con unas 100 mazmorras de las que levelear, cosa que no se ha visto nunca en Zelda. Otras mazmorras principales, donde bueno, son las típicas de puzzle tras puzzle, de boss y de encontrar pues reliquias, objetos, enemigos que merezca la pena. Y después sí que te digo que el mundo está un poco más vacío de lo que estamos acostumbrados a ver en un sandbox. Hay muchos menos NPCs que de costumbre. Y esa soledad, no sé, hay veces que cuando he estado jugando me ha transmitido, y lo he dicho varias veces, un poco lo de las de sensaciones del Team Ico con Shadow of the Colossus. La paleta de colores, el uso de las torres de resurrección, de culturas precolombinas incluso. A mí me ha gustado, una vez lo jugué, me gustó mucho, tengo que decirlo, me gustó mucho. Y eso que venía bastante frío del Treehouse, ya hemos apuntado por qué, no se puede hacer 5 horas en una demo, ¿por qué no? Necesitas impacto. Bueno, un apunte. Luego apunta Frank, que es otro de los que lo ha jugado. Solo que estuve leyendo entrevistas y tal, y dijeron que, a ver, que no estaban todos los NPCs ni todos los enemigos que debían estar, que no se veían en la demo, que iban a poblar más. Está ayudando en el desarrollo a los de Monolith, que crearon el Xenoblade Chronicles X, que es un juego que pasó a mundo abierto, y yo creo que es un mundo abierto que encajaría muy bien con The Legend of Zelda, porque es un JRPG muy bueno, en el que tenías muchas cosas para explorar si tú querías, y tenía una cantidad de enemigos y de eventos y tal que lo hacía muy equilibrado, y tú podías ir a saco por la misión de turno o podías entretenerte bien. Eso no es lo que se vio en la demo de Zelda, pero yo creo que si van por el camino del último Xenoblade, podemos estar tranquilos en ese sentido. Es que eso, quedan todavía muchos meses de desarrollo. Tampoco podemos llevar tan a rajatabla lo que se ha presentado hasta ahora. Yo creo que era vital que le dieran una sacudida a la saga. No es algo que diga yo, es algo que dijo el propio Anuma, que habían estado muy encadenados a la fórmula de Ocarina para todo Zelda 3D de consola y tal. Habían podido experimentar un poco más en las versiones portátiles. Salva lo sabe bien, que ha analizado la mayoría de Zelda para portátil con muy buen resultado, pero esa experimentación no se había visto en consola, estaban por lo que sea. Y yo creo que, bueno, yo creo que la fórmula le puede venir bien. El juego lo veo con mucha esperanza, lo veo muy ingenuo en el mejor sentido de la palabra, por la cantidad de mecánicas que incorporan, la cantidad de pequeños detalles que hemos visto y la cantidad de cosas que se pueden hacer en ese mundo. Creo que ese planteamiento de sandbox con ese elemento también de aventura con esa cantidad de mazmorras grandes, mazmorras pequeñas, esa, todas esas cosas que podemos hacer, creo que le va a venir muy bien, sobre todo a un juego como Zelda, que siempre se ha vanagloriado un poco del mundo, del concepto de gran aventura. Creo que le puede venir muy bien y yo en particular le tengo mucha esperanza a este juego de que va a sacudir para bien los cimientos de la saga y va a llevarla en una buena dirección de cara a un público global. Estoy de acuerdo y muy esperanzado con lo que vamos a ver. Eso sí, también os digo, como aquellos que para jugar a The Last Guardian compraron una Play 3, aquí os digo que para jugar bien a este Zelda Breath of the Wild va a hacer falta una NX. Pero eso es muy triste, desde luego, teniendo en cuenta que el juego se suponía que se iba a desarrollar para Wii U, vamos. Sobre todo en cosas como de la doble pantalla, que pasen de ella completamente, y aunque sea porque NX no la va a tener, pero oye, ya que ha desarrollado este Zelda para Wii U en un principio, pues aprovecha la doble pantalla para lo que sea, aunque luego en NX lo vaya a hacer de otra forma, ¿no? Pero es que, vamos, por esa parte, mal. Es que una de las mejores cosas de los ports para Wii U, de los Zeldas de Wind Waker y el Twilight, es precisamente que tienes el mapa ahí y el menú que no tienes que pausar en ningún momento. Claro, que no pues es nada ahí... del otro mundo, pero oye, es muy útil, es muy útil. Pues ya parece ser que, por lo que vamos a intuir, en X doble pantalla, pues parece que no. Vale, pues dejamos Zelda, habiendo apuntado todo esto, a decir que Nintendo tenía un stand bestial de Breath of the Wild, precioso, súper bien decorado, da gusto daros un vistazo a los vídeos porque estar allí era una auténtica experiencia. Vale, tercero, Salva, si no me equivoco, Horizon Zero Dawn. ¿Nacho? Sí. Dime, dime. Hacemos un pequeño receso, tío, con mensajitos. Lo está diciendo Alberto, igual es interesante, no, porque si no vamos a acumular mucho. Pues venga, dispara. Mira, primera ronda de mensajes con todo lo que estamos hablando. Preguntaba yo... ¿qué habéis sido lo mejor de E3? ¿Quién os había sorprendido? Y si este había sido un E3 de juegos. Uno de los pocos E3 que recordamos, sí. Los protagonistas eran los juegos. Correcto, correcto. Hubo la sombra de Scorpio, la única que se mencionó. PS4 Neo fuera del E3. En el E3 nada, absolutamente nada. Así que sin duda un E3 de juegos. Y de probar juegos. Creo que, bueno, salvo un par de casos puntuales. Y no te sabría decir cuáles nos enseñaron. La ausencia de Nier Automata, no sé por qué. Bueno, Final Fantasy VII Remake, porque sabemos que está pospuesto hasta que venda Final Fantasy XV. Y Fran, en principio, Sony lo enseñó todo también, a puerta cerrada. Juegos, correcto. Pues mira, sí. Decían por aquí, Daclice, dice: opinión personal, Nintendo podría haberse ahorrado la conferencia, entre comillas, y presentar la nueva consola junto al juego Zelda. No fue una conferencia. Sí, pero ya lo dijeron que no hacían conferencia. Y no el era un direct siquiera. Lo vimos el año pasado, que el Treehouse son infumables. Nacho Castro dice: mejor un E3 de juegos que de semiconsolas. The Last Guardian es real. Para mí, lo mejor. Alfonso Fletcher dice que lo mejor Sony. Y también Bethesda. Dice: Microsoft dice que no les compres la nueva consola, que sacan otra luego. Ahora hablaremos largo y tendido de la conferencia de Microsoft. A Dengar dice: Sony ganadora por una conferencia rápida, intensa y repleta de juegos AAA. Así mira, sí, dice. Pero claro, estando Zelda... No recuerdo una conferencia de tanto ritmo y tan contundente. Es que fue juego, anuncio, aplauso, siguiente. Nada de PowerPoint. Fue tráiler, tráiler. No, y después, cierto, y después no cierto, despedida, no despedida no, la francesa. No es cierto, eso no es cierto. No, pero eso es cierto, ¿eh? A mí particularmente, a lo que dice Nacho, yo estoy de acuerdo. Mira que me gustó poco la conferencia en cuanto a contenido, pero en cuanto a las formas, a mí es que me aburre un montón el que salga el anónimo de turno a decir que an experience like you never experienced before, ¿sabes? Para cada juego. No, mira, enséñame lo que es, ya decidiré yo si esto es una experiencia que no he sentido nunca o es una basura. Entonces, a mí el ritmo ese de venga, juego, otro, o sea, te mantiene atento y yo creo que es tremendísimo. Sí. Y por ahí hay una leyenda urbana sobre el final de la conferencia. Ya hablaremos. Digo, Alex Shepa dice, ¿por qué tiene que ganar alguien? Dice, no creo que hubiera un vencedor, especialmente porque muchos juegos son para 2017 y la cosa puede cambiar. Iñaki Sainz dice, lo mejor ha sido Zelda, lo peor ha sido Nintendo. Menudo coñazo. ¿En serio vas a E3 con un solo juego para Wii U? Sí, pero ojo con qué juego, ¿eh? Claro. Teclais preguntaba, y Salver habla de lo importante de la conferencia del PC. Luego hablo un poco de ella. Salvador Hernández dice que del E3 2016 ganaron los videojuegos. Mario dice que de conferencia, Sony. Y juego más esperado, The Last Guardian y Zelda por igual. Así que esta es la primera tanda de mensajes. Juan, le seguimos, que aún queda mucho. Pues venga, mencionaba, Nacho, ibas a Horizon. Sí, pero antes de eso, Last Guardian. Last Guardian la han mencionado por encima. Estuve jugando los primeros 45 minutos del título desde el arranque. Menú, start y a jugarlo. Respecto a las mecánicas, al nivel gráfico, a los puzzles, a la exploración, a la interacción con Trico, desarrollar ese vínculo personal que cada uno va a tener, como cada uno tiene con una mascota o con su mascota. No es lo mismo, Juan, la relación que tú tienes con Combo que la que yo tengo. Entrañable. Sí, con la que tengo, por ejemplo, con Akira, ¿no? Pues así funciona la Trico, ¿no? Hay veces que no te va a hacer caso, otras que tendrás que motivarle, que tendrás que incentivarle, vas a decirle, baja aquí, no me da la gana, baja aquí que hay comida, bajará como un rayo. Y bueno, de verdad creo que es el título que se nos prometió, a nivel de mecánicas, a nivel de ese toque mágico del Team ICO. Y lo único que le puedo criticar es que he visto resquicios de tecnología de pasada generación. Eso sí que es cierto, ¿no? También estuve charlando con Ueda después, media hora de entrevista de tú a tú. He tenido la suerte de hablar con él, creo que esta es mi cuarta entrevista. Son experiencias, se nota que tienes delante a un creativo, a un director que tiene un don, que es un visionario y que tiene una forma especial, una sensibilidad de plasmar, de juntar juego, emociones, sensaciones, historias conmovedoras, historias que tocan, que touching, que dirán los ingleses, ¿no? Entonces creo que va a ser lo que hemos estado esperando. Quizás lo único que le achaco es eso, que tecnológicamente he visto algún resquicio de generación pasada. Y en ese sentido, Ueda, sin especificar si era esto, comentó que el juego está casi terminado, que esta recta final la están utilizando para pulir ciertos aspectos de la tecnología que en los que esperan no tener ningún sobresalto, ¿vale? Yo esto lo interpreto como que el sistema de cámaras va a tener a ver algún reajuste, porque hay, bueno, la escala de Trico, hay algunas salas muy pequeñas y cuesta enfocar bien a veces, ¿no? Y lo que os decía, de a ver si terminan de pulir esos detallitos, pero de Last Guardian, creo que el día 25 de octubre, bueno, va a ser un día el mismo que Titanfall, ¿eh? No jodas. Sí. Uf, pues, tragedia. Ojo Titanfall, también otro top 10. Tremendo. Y que salga mejor dos semanas shooter antes. Mejor, de Battlefield Titanfall, 1, tío. Yo no te digo una cosa, Titanfall, para brutal, mí, mejor brutal shooter de E3. Y mira que te digo otra cosa. Call of Duty, Infinity Warfare. Joder, Infinity Warfare. Sí, Infinity Warfare, digo bien. Infinity Warfare. Ha mejorado una bestialidad. O sea, no tiene nada. Todo lo que he leído es apunta a eso. A que. Y sí, sí. También tuve la suerte de jugar la demo que se enseñó, con la fase en la tierra, con el apoyo de aéreo, el apoyo del hackeo, la variedad de armas, lo intenso que es, y el combate espacial, mucho más sencillo de lo que parece. Yo decía, madre mía, cómo vamos aquí a fijar los objetivos, a ver si esto va a ser tan jodido como un Eve Valkyrie. Bastante accesible el hecho de simplificar el apuntado, el targeting, tener fijados los objetivos y que persigas a la nave que tienes fijada, me gustó muchísimo. Ahora mismo, y fíjate, los que estáis aquí lo sabéis, decíamos, hostia, pues en el reveal, en el anuncio, Battlefield 1 por encima de Infinity Warfare. Ahora mismo te digo que para mí, mi orden es Titanfall, Call of Duty Infinity Warfare y Battlefield 1. Pero no me digas eso. O sea, sí. Tal cual. Vamos a ver. Tal cual. Ahora, lo siento. Si queréis, ¿no? Entramos ya aquí. Sí, entra. Tema electrónicas. A mí particularmente. No, tema shooter, si quieres. Tema shooter. Estoy de acuerdo contigo. Y no somos aquí dudosos, lo hemos dicho siempre. La mayoría de los que estamos aquí. Titanfall, para mí, era el ¿listo? Mejor shooter multijugador de lo que llevamos de la generación. Y todo lo que se ha visto es, por un lado, parece un multi ampliado en cuanto a posibilidades. Es decir, que no te pase lo mismo de que se te vaya a morir a los 3 meses, y esa campaña que todo el mundo quería, que todo el mundo condicionó de cara a no comprarlo inicialmente, que para los que solo compran un shooter cuando tiene campaña, pues ahí tenéis vuestra campaña. A mí, ojo, bien, una campaña, voy a apuntar una cosa, una campaña bien que va sobre un soldado del rebelde caído, reinsertado en las filas otra vez, y de un titán que tiene una IA. O sea, vamos a desarrollar una relación con un titán que nos va a proteger, que tiene sus propias reglas a los Robocop, servir y proteger, el piloto es lo primero, tal, tal, tal, tal. Van por ahí los tiros. A mí particularmente... Sí, me ha gustado bastante. La campaña, yo siempre lo digo, o sea, un juego que está enfocado al multi, que tiene una campaña de 6 horas, pues vale, si lo quieren meter, mételo. Pero a mí, ya te digo, todo lo que vi en multijugador es como, Dios, otra vez Titanfall y mejorado. Y con lo que me gustó a mí el primero, pues es que top 1 directo. Dicho lo cual, a mí Battlefield 1 me gustó muchísimo. Sabéis que fui el primero que dije, cuidado, que a mí el contexto de la Primera Guerra Mundial, veremos a ver si esto no es mucho más, digamos, limitado en cuanto a posibilidades y mucho más cercano a un Star Wars Battlefront que a un Battlefield 4. Pues nada más que lejos de la realidad, en la partida de esa multijugador que nos enseñaron Jamie después. Fox, Snoop Dogg con su porro, que es lo que... El récord de menciones de Battlefield 1, creo que las primeras... O sea, está disparadísimo Zelda, también cuenta de número de menciones positivas como negativas, también hay que tenerlo en cuenta. Y segundo, Battlefield 1, que la partida con influencers de 3 a 4 de la tarde, antes que se pudiera jugar... Antes que la probase nadie, lo probaron pues este séquito de famoseo, que Jamie Foxx jugando una mano, sin saber cómo se apuntaba, luego Snoop Dogg con el porro en plan, espérate, ahora disparo, que me estoy liando esto. O sea, tremendo. Pero hay que decir que cosas que se criticaron o que se echaron en falta a Battlefront y que yo temía que no se incorporaran de nuevo en Battlefield 1, pues el hecho de tener escuadrones, el tener armas secundarias, o sea, es todo una serie de elementos que son propios de un Battlefield. Entonces, si a eso le añadimos ese apartado técnico que es, pero vamos, técnico y artístico, ¿eh? O sea, es que es una jodida guerra, pues digo, oye, esto apunta bien, no sé, a mí particularmente me gustó muchísimo. Obviamente no he probado como tú el nuevo Call of Duty, yo solo he visto lo lamentable del trailer que salió, veremos a ver lo que sale. Perdona, lo lamentable del trailer del reveal, ¿verdad? Del debut. Sí, bueno, es que ese trailer... ¿Has visto la demo de la conferencia de PlayStation, verdad que no? No. Míratela, porque te digo una cosa. Estábamos Fran, Dan y yo sentados y dijimos cuando empezaba esto, coño, Titanfall otra vez, el arranque. Dijimos, hostia, no, que hay naves. A ver si va a ser Eve Valkyrie algo para la VR. Hostia, que es Call of Duty cuando el tío salta de la nave al espacio con el fusil de asalto tradicional. Ojo, pero... a cualquiera que le preguntes, y te digo, a ver, cualquiera, apunta, corregidme si hay alguna opinión discordante, pero he comentado con mucha gente que juega shooters y decir, ¿qué te parece la carrera por el reinado del shooter? Que primero teníamos Battlefield disparado, qué bien, tal. Aquí dimos una clase de historia sobre donde podían salir los frentes sin armas automáticas, tal. Ahora mismo, lo siento, para mí Battlefield 1 está tercero. Después va Call of Duty y después el primero, pero sin lugar a dudas. O sea, Titanfall, el gancho, los jetpacks, el wall running... Nuevos titanes, titanes brutal. Cuerpo a cuerpo, titanes con espadas, titanes capaces de desplegar campos de energía para vallar el espacio y proteger zonas. Te digo, flipante. Sí, yo recuerdo hablar con Nacho justo cuando se presentó a la media hora y me... No salí de jugar. Me dijo, flipa. O sea, papá me empezó a contar ahí cosas, digo, madre mía, lo que se nos viene encima. Y realmente me alegro porque me gustó muchísimo y creo que, bueno, no tuvo suerte por decirlo de manera, o también él cavó su propia tumba, pero tenía mucho potencial. Y por un lado la campaña con ese toque yo robot, con la ley de la robótica, Asimov y tal, eso tiene una pinta bestial. Y luego, respecto a lo del tráiler de Call of Duty, eso deja claro muchas veces la gente, lo falsa que es en el sector de videojuegos. Porque si pone Call of Duty al principio, la gente diría, ¡buah, un Call of Duty! Pero como nadie dijo nada, pues la gente empezó a alucinar. Había mucha gente en YouTube, gente youtuber que son muy así, muy ripompantes, diciendo, ¡oh, esto es la leche, esto es no sé qué! Y cuando dijeron Call of Duty, ¡ah, va, pues no estaba tan mal! ¿Sabes? Coño, ha mejorado, ¿no? Claro, y la gente, joder, tío, pues eso demuestra muchas veces que cuando pones un Call of Duty delante, pues como que mucha gente ya es como, no, yo esto no me tiene que por qué gustar, y no, pues la verdad es que se presentó y como decía Nacho, tiene un salto gráfico que ya se nota y jugablemente tenía buena pinta, no es lo que más me atrae a mí, porque me gustó más Battlefield 1, pero vamos, aún así yo creo que Electronic Arts ha hecho un movimiento muy bueno, que es sacar los dos juegos con muy poco margen. O sea, realmente saca Titanfall y Battlefield en apenas 2 semanas y ¿eso es un buen movimiento? Sí, semanas, porque ¿no? cubren todo el espectro de shooters. Tienes el shooter futurista por un sitio y el shooter más clásico por el otro, y cuando aparece Call of Duty el mes de noviembre dices, pero si, ¿quién se va a comprar esto? O sea, me refiero, si has enganchado a alguien en el futuro o si has enganchado a alguien en el pasado, ya cuando sales 15 días después o 3 semanas, lo mismo no te va a comprar. Claro, ya no te va a comprar nadie porque están enganchados a lo anterior. Entonces, para mí es un movimiento muy bueno. Porque no son competencia directo. Me estoy comprando no el Humble Bundle de SNK por culpa de vosotros, de Juan y Alfonso, cabrones, tío. Pero el caro, una buena inversión. El de 10 pavos, claro, claro. Claro, claro, ahí, es una buena inversión. Yo discrepo enormemente, y ya para cerrar este tema, o sea, para mí es... Bueno, entiendo que son obligaciones por tema de bueno, de campaña navideña, bla, bla. O sea, autocompetencia también, ¿eh? Sacar dos shooters. Hoy en día un juego multijugador, lo ha dicho, lo hablamos con Motenai cuando Overwatch, o sea... Tú para un juego multijugador que no lo sacas gratis hoy en día, que vale 60 pavazos, es imprescindible que tú plantes no sé cuántos millones de ventas en cuanto antes y que te sobreviva la mayor cantidad de gente posible, si puede ser un 10% o un 10%, tasa para que atención, eso... Sí. Claro, aguantar un 10% ya es, vamos, un logro para que el juego no te pase como el anterior y a los 3 meses esté vacío. O sea, hacerte competencia tú mismo que dices, son dos mercados diferentes. No, mentira, es el mercado de los shooters online. O sea, no, pero muy diferente al ver. Solo... O sea, tú cuando juegas a un Titanfall, no es... O sea, yo cuando juego, me enfrento a un juego de este, 10 minutos, tipo tal, va rápido, juegas una partida y un Battlefield 1 es una partida un poco más larga, tiene otro planteamiento y de hecho puedes compaginarlo. O sea, puedes jugar perfectamente a ese con el otro, vamos, para mí. Mi opinión, y como Albert, soy aficionado de shooters desde el principio de los tiempos. Cada temporada tengo un shooter. Claro. Solamente juegas de shooter. Elijo uno y digo, este año me voy a Call of Duty. Este año me voy al Titanfall. Y que además es lo mismo con los juegos de lucha. Estos juegos al final, el problema es que exigen... Como hay tanta gente que juega y hay tanta gente buena que juega, si tú quieres ser mínimamente... Hombre, si eres un jugador ocasional que juega hora a la semana, pues te da un poco igual. Pero si eres un tío que te gusta pues intentar hacerlo, tryhardear, vale, vamos a llamarlo así, no puedes dedicarte a 3 shooters, a 3 juegos de lucha, a 3 MOBAs, a 3... No, porque son juegos que, lamentablemente, para que tú llegues al nivel de ser competitivo, exactamente, necesitas de alguna forma pues dedicarle mucho. Claro, pero ahí presupones que el que juega eso va a hacerse profesional o profesional. No, muy específica para ser una máquina, pero puedes te pongo un ejemplo. Los chavales que juegan a Call of Duty, ¿vale? Esos chavales no aspiran a ser profesionales de Call of Duty. No hablo de profesional que tengan en la vida, simplemente me refiero a intentar ser muy muy bueno en un shooter, sino que puedes esa gente juega Call of Duty y solamente juega Call of Duty. La gente juega al FIFA, no juega FIFA y Pro Evolution Soccer. O juega FIFA o juega Pro Evolution. Ahí está, pero no compagina los dos. Entonces, esa es la historia. Yo creo que estamos de acuerdo en que, por lo menos en cuanto a lo que se vio, Titanfall raya gran altura, así que lo vamos a dejar estar ahí. Bueno, los Titanfall otros también, lo petó, Call of Duty mejoró mucho y... Nacho, me preguntan por aquí... te lo pregunto ya que estamos en tema. Lorca Isaac, que quería preguntarte si se sabe si el Titanfall 2... ¿usa el Source Engine? No, Frostbite. La acabo de contestar. Frostbite. ¿Frostbite? Sí. Todo lo que hace ahora mismo, todo EA está amortizando el Frostbite. Sí, os digo una cosa. Los menús. Para mí, uno de los grandes aciertos de Titanfall fue usar el Source, que es un motor brutal. Es rapidísimo, muy versátil. Claro. Pero escucha, pero ojito, las partículas un poco tal que así, los modelados un poco tal que así. Sí, que gráficamente lo que quieras, pero el hitbox de un juego hecho con Source es perfecto. Y no quiero recordar los modelos que ha habido con Frostbite. Sí, las hitbox de Overwatch es una vergüenza. Espera. No, pero bueno, sí, Battlefield. Bueno, veremos. A ver, veremos. Vale, por eso, solo quería decir, apuntar eso. Titanfall, para mí, lo ha petado. Segundo, muchos enteros, y lo habéis comentado en base a reacciones, Infinite Warfare reivindicándose y enseñando por fin algo a la altura de Infinity Ward, y se ha quedado un poco por detrás para mí Battlefield 1, también por la imagen. O sea, no sé qué imagen pretendes transmitir con esta fiesta de famoseo que no tengo ni puñetera idea dónde está, si se apunta. ¿Visteis la imagen, Alfonso, la imagen de Jimmy Fox a una mano? Tremendo eso, ¿eh? De verdad, Zac Efron, yo creo, no sabía ni dónde estaba, ¿eh? Estaba mirando diciendo, ¿dónde está mi cheque? Que me voy ya de aquí. No, muy, muy triste, creo que es eso. Huevos, ha puesto el tío más fuerte que el vinagre, tío. En fin, vamos al siguiente. Otra cosa, hablando de cosas fuertes. Con barba y todo, pero ahí está el tío. Pues con su habitual físico y su carácter un poco... Pues eso, suavizar, no, Nachi, no te ha molado una mierda, Nachi. Ha cambiado. A ver, te llamas Cory Balrog. Eres el segundo director de la franquicia God of War detrás de David Jaffe, que se va del estudio. Te quedas al mando de Sony Santa Mónica y haces con God of War 2 Divine Retribution, haces un pedazo de juego mejor que el primero, en mi opinión. puntito mejor que el primero. Salva, mira a ver el servicio de documentación, echar un vistazo a la nota, pero creo que God of War 2 está por encima del primer God of War, por lo menos en mi opinión. Míralo, míralo, coméntalo, a ver lo que pusimos, a ver, que estoy hablándote según mi opinión. Vale, tuve la ocasión de estar con él en Santa Mónica. Le recuerdo como un tío que quería seguir la estela del Kratos sangriento, el Kratos en busca de venganza, el Kratos que no le daba igual a lo que tumbar, le daba igual arrancar cabezas, le daba igual partir por la mitad mantícoras, le daba igual mancillar el harén de Atenea, le daba igual todo. O sea, era bestial. Dime, Salva. Iba a decir que God of War 2 tiene un 9 en Meristation, medio puntito menos que el 1 y el 3, pero hay que decir que en la época este del 2006, 2007, 2008, se llevaba mucho eso de dar un medio puntito a menos secuela. A los juegos, a las secuelas, porque refinaban a mecánicas, que le gusta ver esa frase, pero no tenían la frescura y tal y cual y cual. Bueno, pues a ver, yo creo que para mí el segundo mejor que el primero, mejor que el primero. Ya sabíamos a lo que atenernos y, como digo, ahí subió un punto la escala de violencia y claro, conocer el personaje de Kratos, las motivaciones, por qué esa mala hostia, combinar armas, bueno, en fin. Y bueno, Cory Balrog se marcha, Stig Agmundsen dirige la tercera parte y Cory desaparece durante 7 años, si mal no recuerdo. Hace 3, Cory Balrog se reincorpora a Sony Santa Mónica, ¿vale? Pero el Cory Balrog que viene ahora no es el mismo que estuvo dirigiendo God of War 2. Es un Cory Balrog más maduro, es un Cory Balrog casado con una sueca, es un Cory Balrog que es padre... Lo de la sueca lo has dicho 3 veces, creo que es importante lo de la sueca. ¿Por qué es importante lo de la sueca? A ver, no quiero pensar mal. ¿Vale? Esto es casa de Cory Balrog y dice... Une los puntos. Cariño, vamos a ver, tengo que... Bueno, quiero cambiar pero de mitología. Lo que sea sueca, quiero saber, ¿sabes? Tiene su punto, una cosa que explicó... Bueno, aparte, mitología nórdica, la mujer sueca. No quiero entrar en conspiraciones y en por qué, en fin, en casa, por qué no... En fin, no quiero. Comentó Cory Balrog que, es que te juego, creo que esto es un juego autobiográfico. O sea, él ahora mismo está en una etapa de su vida pues en el que desarrolla una relación padre-hijo muy fuerte y estuvo comentando situaciones de su vida diaria que está aplicando al juego. En su casa, su mujer es bilingüe y enseña sueco al hijo de Cory Balrog. Pues el hijo de Cory Balrog habla más sueco que el padre. En el juego, Kratos no puede leer runas, no puede leer inscripciones en nórdico antiguo y su hijo le traduce. Ojo al asunto, ¿vale? A partir de ahí, ¿con qué nos encontramos? Con un juego que cambia las mecánicas de los God of War clásicos. Está claro que no puedes hacer el mismo juego ahora que el que hiciste en 2006. No, necesitas avanzar un poco. Pero es que hemos pasado de un juego frenético de exploración, de recolectar orbes, de mejorar armas, de hacer combos, de tener cambio de armas dinámico, de tener quick time events con auténticas barbaridades en cuanto a gore, sangre, miembros arrancados, tripas evisceradas. Joder, a mí me gusta eso. Y God of War me ha gustado precisamente por ese enfoque de Kratos violento, Kratos sed de venganza, Kratos me llevo por delante lo que me da igual. Mato a mi padre, mato a los titanes, reviento el Olimpo entero. Bueno, pues quizás una pregunta muy acertada que hizo Nathan, el redactor jefe de editor de Edge. Preguntó a Stig, oye, Stig, esto está muy bien, además, lo mismo que os he comentado, valores de producción altísimo, muy bien ilustrado todo en pantalla, dirección artística fantástica, un motor solvente, la perspectiva desde encima del hombro con cámara libre para explorar, bueno, al ver lo que decía, no es tan dirigido como se ve en la demo, lo vimos después nosotros en otra demo con él, hay fases de secciones que puedes salirte, puedes explorar, puedes... conseguir ítems para craftear incluso, ese hacha te permite hacer combos, lanzarla, seguir pegando puñetazos, llamar el hacha, que vuelva, bueno, en fin, está muy bien, y la mecánica del hijo como ayudante con el botón triángulo, pues en determinados momentos pues lanzará rayos, utilizará el puñal de su madre que se lo ha dejado ahí en herencia y habrá... situaciones en las que la IA del hijo pues nos ayude y esté muy presente, ¿vale? Pero... ¿es este juego el juego que quieren los fans de God of War? Yo te digo que no. Es que ¿Y qué dijo Cory Balrog, con... Fran? Pero, espera, a ver, espera, con el Zelda, ¿no? Espera un segundo. No tiene nada que ver, Zelda es un sandbox, pero mantiene lo que es el núcleo de la saga. Lo único es que se ha abierto a mundo abierto y no está dirigido. Aquí te han cambiado todo. Y aparte, el hecho de que Kratos lleve al hijo toda la aventura, porque no solo el prólogo, es toda la aventura con el niño al lado. Y el juego está calificado como solo para mayores de 18 años. ¿Qué pasa? Que cuando entre al Eden de las Valquirias le va a decir, cariño, quédate aquí que el papá va a hacer unas cosas. Fran, que va a hacerte otro hermanito, ¿no? Correcto. Fran, ¿qué dijo Cory Balrog cuando respondió a esta pregunta de si este juego es el que querrían los fans? Y que personalmente digo yo, como fan de la franquicia, que no es el que queremos. Básicamente, bueno, no, contestó realmente que era una decisión creativa. La impresión que dio es que él considera que God of War, la primera era, está ya pasado. La primera, lo que él denomina primera era, que son los siete primeros juegos, la era griega. Y que ahora la saga pues necesita una evolución y una nueva dirección. Y que la decisión creativa que él quería tomar y ya está. Y que luego los usuarios pues ya le darían o no le darían la razón. Pero básicamente que era lo por donde él pensaba que debían de ir. O sea, debíamos ir por un Kratos. Pero... Muy rápida, una pregunta rápida. Si a esto le cambiamos el personaje, le ponemos ahí otro está, tipo. Ahí está, y le cambiamos claro, el nombre, está. ¿Qué es pasa? Que tampoco... A mí me gusta. Pues que seguramente gustaría más. Seguramente el acercamiento habría sido distinto. Pero cuando te dicen God of War y ves que Kratos está de padre, que además padre con unos problemas de ira terribles, que la paga con el niño en algunas secuencias, es muy duro con él, tiene un dicotomía en plan de le tengo que hacer el guerrero definitivo, pero le quiero, no le abrazo, en fin, bueno, esto se ve en la demo ampliada que estuvimos haciendo. Entonces, esto le pones otro nombre y fantástico, pero es que ahora mismo esto es The God of Us. Pero es que yo, en este sentido, yo tengo dudas de que realmente la primera era esté acabada. En God of War 3, a muchos lo ponen como uno de los mejores juegos que han jugado en PlayStation 3. Yo lo hago. Me parece una aventura de acción súper divertida, brutal técnicamente. Y sí que es verdad que con Ascensión la cosa bajó, pero es que Ascensión vendría a ser el típico juego pues que se sacan pues para intentar rascar hizo con Gears of War, Judgment. Exacto, es exactamente lo mismo. O como el Origins de Batman. Pero yo creo que tú pones ahora el remaster del God of War 3 en PlayStation 4 y te lo pasas pipa igualmente, porque la acción es muy abierta, te vienen enemigos de todos lados, y yo con este tipo de cámara que se cierra mucho el plano, lo veo muy For Honor o muy Rise, y no me acaba de encajar con la acción que te aporta un God of War, que sin ser un hack and slash puro como otros, siempre te ha dado pues varios enemigos en pantalla, estar atento, moverte mucho, la cámara se te aleja, el tema de los puzzles a lo lejos también, no sé, no acabo de verlo y no me encaja. Y de hecho cuando lo comenté en Twitter, os lo digo en serio, las 4 o 5 personas que me dijeron que le gustaba el nuevo God of War me admitían que es que no le gustaba la saga antes. Eso es otro de los patrones que he detectado, en plan, a mí me gusta y no he tocado un God of War en mi vida. Pues por algo será. Pues vamos a ver, yo he tocado todos los God of War y este nuevo, a mí me encanta la propuesta. Yo lo veo como una evolución natural. Hay que tener también en cuenta que... abierto hace un momento. Pero ¿cómo que la evolución natural? Pero vamos a ver. Me refiero a lo que es el personaje. Me refiero a lo que es el personaje. ¿Qué? Claro, no. El personaje, tened en cuenta, recordad cómo la pasó... Claro, ¿cómo empieza Kratos a pues buscar acaba... venganza y cómo... Sí. Y todas las situaciones que se dan y todo lo que le pasa. Y si ahora tiene un hijo, es normal que ese hijo se convierta, digamos, en el epicentro de su vida. Porque mira, ya fue lo que perdió anteriormente. No podemos decir que la evolución natural de un juego como God of War tiene que ver con la narrativa y el personaje. Ah, correcto. Es lo de menos de la saga. Mira, te digo una cosa, Arlaño. Es más, Kratos tiene un hijo. Y lo que hace es, se lo deja a su madre, le dice, cuanto más lejos de mí, mejor. Se lo come. No, le dice, cuanto más lejos de mí este niño, mejor, ¿sabes? Así de simple. Bueno, no lo sé, esto va a tener repercusiones sobre la narrativa, va a ser mucho más profunda, más desarrollada. Pero os digo una cosa, es que, yo creo, a ver, no quiero pensar un poco en tres hijos de desarrollo, pero es que yo creo que esto no es el God of War que Sony Santa Mónica quería, no es el God of War que PlayStation quería, no es el God of War que Sony quería, y es el juego que Cory Balrog quería. Entonces, se llama God of War porque ha habido que juntarlo todo. Y ahí lo dejo. ¿Qué queremos? Y que me disculpe. Es que yo creo que también habría habido mucha polémica, mucho debate y mucha gente descontenta si el nuevo God of War, otra vez con Kratos, el mismo Kratos de siempre, otra vez la misma cámara de siempre. Cuando hablamos contra Loki, venga, hombre, no me digas que cuando no, hablamos de evoluciones lógicas, yo creo que si tú quieres cambiar algo, quieres adaptarte un poco a los tiempos que corren, quieres una propuesta un poco fresca que no sea, pues eso, cámaras fijas y demás, yo creo que la filosofía de God of War pues encajaría más en una evolución tipo, a ver si me entendéis, tipo Darksiders, es decir, acción desenfrenada, pero quizá con un mundo más abierto, dejándote un poco de cámara fresca y tal, pero yo creo que eso respetaría mucho más la propuesta, lo que define a God of War. Es que, yo insisto, a mí una cosa que me revienta un montón es cuando se lapida las propuestas que definen a una saga. Tú puedes intentar evolucionar, pero romper totalmente con lo que ha definido siempre a un God of War, o sea, a mí esto ya de los reboots es como, joder, macho, o sea... Pero es que eso ya lo hemos tenido en 7 juegos anteriores, Albert. Te digo una eso cosa, Paño, que esto se tendría que haber llamado otro juego, esto... Es que no quiero pensar mal, pero es Redaño, que si mi anuncio, reflexión me lleva a eso. Si te anuncio un Sonic 5, ¿tú cómo lo quieres? De plataformas en 2D, de fútbol, no me jodas. De fútbol. Claro, o sea, hay determinados... O sea, las sagas tienen que tener un poco de algo... De respeto que, por la herencia. De respeto por sí mismas, coño. Yo he puesto un tuit, miradlo, no os lo perdáis, que define lo que sabéis, estamos... Sabéis que no engaño a nadie. A mí jugar en consola es una cosa que no me tiende a gustar. Dicho lo cual, y como muy bien decía Fran en el debate post E3... God of War 3 es uno de los pocos juegos que yo he disfrutado en consola con los cuales me he divertido. O sea, era un juego divertidísimo. Era un videojuego. Hoy en día estamos ya... La barrera entre el cine y el videojuego, las experiencias cinematográficas, la madre que las parió a todos. Yo el otro día me reía en la arena. De que hoy en día todo es tirar para adelante, apretar la X y todo va explotando, todo scripts por todos lados. God of War era un juego que era divertido. Era un videojuego. Con sus orbes, con sus combos, con sus armas. Y divertido, Albert. No, no, eso era divertido, ¿por qué no? Coño. ¿Por qué no? Puede ser espectacular, puede ser llamativo visualmente, puede ser cinematográficamente conmovedor, puede ser muchas cosas, pero tirar para adelante, apretar la X y que todo pase en pantalla como si... Que sí, o sea, eso no es divertido, lo siento, no es divertido. Divertido desde un punto de vista jugable. Yo no sé... Muy pronto yo no sé todavía. Si será porque... ¿Es divertida como película? Sí. ¿Es divertida Malditos Bastardos como juego? No, coño, no pero estoy diciendo nada. Vamos a ver. Una cosa te está yendo una cosa la que digamos... A ver, lo dice Nacho, lleva razón. Y el combate, sí. El combate es lo único que más o menos me recuerda a los clásicos. Tienes posibilidades de combos. El hacha rúnica que va, vuelve, que es un reto de programación porque vuelve desde cualquier punto que le hayas tirado. Tienes la furia espartana, tienes unos pseudo quick time events, tienes reventadas, gente partido por la mitad, claro, tienes la cuernos rotos. La saga sigue estando ahí, sigue claro, teniendo y luego, mucho elemento. Es en plan, y luego es Perdona, en plan de Nacho. Que Kratos, el golpe final, el que hacía que le saltasen las tripas por el aire y tal, viene al hijo, dispara una flecha y te pega a ti en el hombro. Nacho, se te está friendo el cerebro por el jet lag. Coge no, YouTube ahora mismo y pon ahí... God of War 3 gameplay. Sí. Y me dice que esto no se parece God a lo nuevo. Venga, hombre. No gusta God of War porque sale el chaval. Porque sale el chaval, no gusta por otra cosa. Hombre, porque pero a mí, el chaval es Eli, ahí lo tienes. A mí, no, ¿qué queréis que os diga? A mí los anteriores God of War me gustaban mucho, me encantaban, pero Kratos como personaje no le veía nada. Veía un personaje plano que no tenía chicha ninguna. Y ahora Kratos me parece un personaje mucho más interesante. ¿Qué tiene mi hijo? Buenas noches. Vaya tela, tío. A ver, pero vamos a poner calma. Que conste, Nacha, que aquí hay gente que tiene descendencia y no está de acuerdo, ¿eh? A ver, yo no tengo descendencia y tengo barba, que pero tú no soy calvo. Sepa. O sea, yo tengo ahí no, cosas. Full yo tengo su, cuidado, protégete, amigo. Yo, eso sí. Yo entiendo a Nacho, o sea, entiendo a Nacho como parte de esa traición al jugador. O sea, la idea de que un jugador espera algo de una marca, yo creo que lo más fácil para este juego hubiera sido cambiarle el nombre, que yo lo dije en los previos. Haced un God of War, pero si cambiáis la mecánica, cambiad el personaje, tío. No tengáis miedo, no metáis a Kratos, sino crear otra cosa. Pero partiendo de ahí, no me puede decir Albert que un juego como el que se mostró el otro día es aburrido. O sea, me estarías diciendo que, o sea, hay gente, entre lo que yo me incluyo, que Life is Strange le parece un juego divertido. Está claro que Bayonetta 2, que God of War 3, que Doom, que no sé qué, que sí, son la hostia y como videojuego son geniales. Pero no me digas que, aunque te hayas sentido traicionado porque no es un God of War, no es divertido. El juego va a ser divertido, aquí, o va a estar bien. Aquí hablamos, obviamente, hablamos cada uno desde su particular punto de vista. yo particularmente, divertido es una cosa, es, digamos, el baremo más subjetivo por el cual se puede medir a un videojuego. A mí particularmente, y aquí hablamos de la opinión de cada uno de lo que ha visto con God of War, o sea, a mí esa propuesta de juego no la soporto. O sea, a mí me aburre sobradamente. ¿Por qué? Es uno de los motivos. ¿Por qué? ¿Cuál es la Porque a mí, razón? Cuando yo veo que en la pantalla... Tirar pa'lante. Claro, es que ese gameplay que vimos, de esa demo, de bola, ¿no? El mapa, lo único que hacía era tirar pa'lante. Last of Us no me lo pasó por aburrimiento, así de claro. Madre mía, tía, tirar pa'lante ahí ha y quedado apretar la X, Albert, apretar la X es una cosa que no va conmigo. O sea, lo siento mucho, prefiero un videojuego. Me gustan los arcades, me gustan los puzzles, los shooters, pero a mí esa mezcla cinematográfica, lo siento, pero no puedo con ella. Y es mi opinión personal. Por eso yo me siento traicionado al ver que God of War, que era un juego con el que me divertía muchísimo, ahora toma este camino. ¿Que os puede gustar? Genial. A mí, particularmente, no, nada. Pues creo que están de acuerdo, o sea, están de acuerdo, están vistas las dos posturas de esta dicotomía irresoluble, porque creo que esto no vamos a acabar de discutirlo. Oye, Nacho. Pero lo que sí es cierto es que, a ver, esto es una impresión inicial, ¿vale? Esta es mi opinión, es mía, en base a mis expectativas, lo que me gusta y lo que he visto que está yendo este juego. Y te digo, es una impresión inicial. Igual cuando juego el juego, pues me doy cuenta que igual el niño pasa un segundo plano, o que tiene más sentido, más coherencia. O que lo matan al principio. No, va a morir, no. Ya nos han dicho que va a estar presente todo el juego, así que no sé si es micro spoiler, pero no va a morir. Y pues igual eso, cuando lo tengamos delante, nuestra impresión cambia, como cambió con el tráiler debut de Call of Duty Infinite Warfare, que ahora mismo, pues oye, no nos gustó, ahora nos ha gustado. Y conforme veamos cómo... Porque ahora os digo una cosa, Kratos está a las puertas del Valhalla, en una época primigenia de la mitología nórdica, donde todos los dioses antes del Ragnarok estaban ahí. O sea, te puedes encontrar a Thor, te puedes encontrar a Loki, te puedes encontrar hasta Odín si quieres, si quiere Kori Balrog, o si quiere la mujer de Kori Balrog, ¿no? Pero la cuestión es que... No, pero la cuestión es que ahora mismo pues tenemos eso, a algunos les gusta, a otros no les gusta, veremos cómo evoluciona, pero no deja de ser una postura inicial. Esto no es una sentencia de cuando el juego salga, como no me gustó al principio, pues no, lo enfoco con un prejuicio, absolutamente para nada. Cuando el juego tengamos ocasión de jugarlo más, veremos el combate, veremos la fase de exploración, veremos cuánto se puede explorar, veremos la cámara cómo funciona, veremos el crafteo, que ya se ha confirmado que hay crafteo, veremos cómo se llama el niño, porque igual tiene alguna conexión con el pasado, porque no han querido decir cómo se llama el niño, veremos los jefes finales auténticos, porque lo que hemos visto hasta ahora es un miniboss, ¿vale? Es un miniboss, y no es tampoco, pues eso, no es representativo del nivel, de la escala que puede tener esto. Lo veremos cómo a los dragones, que hay dragones, bien, ¿vale? Eso es otra cosa, pero... Esta propuesta me choca, y me choca porque veo que este juego va a rebufo del éxito de The Last of Us, y ahí está un poco el God of Us que le han puesto humorísticamente, un poco haciendo mofa de estas similitudes a God of War. Oye, pero que los God of War originales, digamos que iban a rebufo de Devil May Cry, o sea que tampoco hay que... Hay que ahora ponerle ahí la puntilla de ser una copia. Bueno, en fin, vale, ok, fantástico. Oye, hacemos ronda, Juan, a ver cuántos votos a favor, votos en contra de inicialmente de este planteamiento. Democracia. Venga, vale, pues a ver, Albert, venga, vamos por orden. Sí, a favor o en contra, favor, ¿sí o no? A favor. No, ¿cómo? Pero si acaba de rajar. ¿Pero qué coño? Radicalmente en contra. Alfonso. A favor. Fran. No me pronuncio todavía. Vamos a ver, Fran. Vamos a ver, Fran, que estuviste conmigo allí delante. Eso es un sí. Soy mucho de valorar los juegos por su propio... Ya, pero hablamos de la primera impresión. Claro. La primera impresión es buena porque es un juego... O sea que sí. Yo, venga, vale. Sí, me abstraigo del tema de God of War. Es que puede ser sí, pero estar de acuerdo con el tema de que God of War no es eso. Otra cosa es que el juego pueda salir pero ahora mismo, interesante. Fran, yo esto lo interpreto como un visto, no, ¿sí eh? O no. Venga, no, ok. Lo que sí. Visto, sí, o a, no. A favor. A favor. Sergi, eres... Suizo. ¿Sergi? Tú. Yo, pues, tío, calvo, barbudo, sudoroso. Sí. Venga, 3-1. Bueno. Mote. Yo creo que se equivocan, pero lo que hagan. 3-2. Nacho. No. 3-3. Yo me quedo para el final. Relaño. Categóricamente sí, estoy encantado con esta propuesta. Me voy a comprar la edición coleccionista con la figurita de Kratos abrazando a su hijo. Con la figurita del niño, chaval. Para que lo pongas en tu Belén en Navidad. Fíjate lo que te digo. Como juego puede ser, como God of War, no. O sea, que es un sí o es un no. A ver, claro. Es un no. Es un no. 4-4. Y yo digo que sí. Y 5-4. ¿En serio? Hemos ganado. Puto vendido. Vamos, niño. A mí, ¿sabes lo que me gusta? Que tú vas en el Twitter y vas viendo, no, hoy he echado unas partidas a mi Commodore con la jugabilidad clásica, no sé qué, y ahora me pongo con cuatro películas. He conseguido comprarme por fin el juego de la carátula de Aspiri y tal. Buah, una recreativa en casa, no sé qué. Nada, victoria. Es poser total. Yo no he dicho el porqué todavía. Me saltan las alarmas, pero continuamente de poserismo. Bueno, en este Meri Podcast, lo del poser, creo que no hay ninguno que se salve. O sea, habló Salva, que es el jefe de la retrocadena esa, ¿eh? Sí, sí. Que todos los días tiene que enseñar todo lo que tiene en su casa. Y cuando casa, va de muñequitos, el tío pone, he puesto 4, podía haber puesto 30. Sí, tengo más y eso, pero bueno, están ahí. Sí, pero mi mujer no sabe lo que cuesta realmente. Yo no voy de venga, rajar de compañeros. Tú vas a escuchar. En fin, chicos, disculpas por el pequeño improviso técnico. Vamos a hacer una cosa, porque además estamos yéndonos de tiempo. Nacho, si te parece, hacemos un repaso más allá de los que hemos comentado en profundidad al resto de títulos de forma rápida que nos parecen deben estar hoy en el podcast y nos vamos yendo. Pues sí. A ver, no nos podemos dejar tampoco anuncios de alcance. Hemos hablado del The Quake Champions, Death Stranding de Kojima. Nada, aparecer, lanzar un tráiler. ¿Cómo le gusta vender humo, eh? Sí, madre, sí, sí. No tenemos ni idea de qué juego es. Él sí que ha estado hablando con Game Informer sobre más conceptos de que van detrás de ese tipo de juego. Hay que seguir expectantes. Y otro anuncio de alcance. Resident 7. Otro anuncio de alcance ha sido el Spider-Man de Insomniac. Iba a ser de Sucker Punch, histórico, que finalmente... Buena Sony... pinta. Sí, sí, sí, muy buena pinta ese sandbox después de la experiencia adquirida de Chassel Overdrive. Y, bueno, dejando de lado un poco a Sucker Punch, que creo que debería haber sido la elección natural. Pero bueno, ahí le tienes. Y también dentro del acuerdo este Activision, pues hemos acabado viendo un Crash Bandicoot dentro de Skylanders que, bueno, no sé. Si veis, puedo hacer una foto en la miniatura y la verdad es que, madre mía. Para esto ha quedado Crash, aparte de esos tres remakes que prometen que va a estar hechos desde los cimientos. Van a ser unos remakes así, hechos desde abajo. A ver, y dentro de Microsoft, lo he comentado en las conferencias antes, una pinta excelente, para mí uno de los 10 mejores juegos, Gears of War 4, lo resumo tan fácil como te gustó el primero, cómprate este del tirón, probablemente el mejor multijugador de toda la saga, ha mejorado mucho visualmente, una campaña que nos recuerda mucho a la inicial del día de la emergencia, enemigos que ya vamos viendo que ya van pillando forma, ya van entrando en mecánicas particulares para derrotarlos. Todavía queda por ver el carisma de los protagonistas, pero también recuerdo un factor importante. Bueno, tenemos al hijo de Marcus Fenix, una chica, otro compañero afroamericano, y los escuadrones suelen ser de 4 personas. Está Marcus Fenix como cierre del tráiler o como cierre de la presentación dentro del E3. Quizás podemos ver a Marcus jugable, no lo sé, ya veremos, pero lo que sí que es cierto es que está por ahí. Dentro de Microsoft también me gustó mucho... El juego de Camilla, Scalebound, que bueno, ya va apareciendo, no sé, una especie de Monster Hunter mezclado con un poco de Bayonetta, mezclado con Panzer Dragoon y Cooperativo A4, una pinta impresionante, y creo que fue el único juego que no se pudo ver jugable. También tampoco me dejó Forza Horizon, que sale, bueno, sigue la estela de los Horizon como spin-off más festivaleros, más arcade, menos exigente que un Forza de Turn 10, esta ocasión en Australia. Muy chulo. Y Nacho, a mí me gustaría, supongo lo ibas a contar ahora, pero hacer hincapié en, para mí, el gran acierto de toda la conferencia de Microsoft, o para mí el gran anuncio, es Windows por 10. Fin, exactamente, la compatibilidad total, bueno, entre total. El ecosistema Xbox y no total. Windows 10. No bueno. Total, porque a ver, lo que es un paso adelante bestial es que Gears of War 4 sea jugable, te lo compras en One y lo puedes jugar en PC contra gente de One. O sea, es decir, tiene cross-buy y cross-platform. Eso es brutal. O sea, eso es histórico. Además, es lo que te decía yo durante la conferencia por Twitter. Creo que es que a Microsoft, ¿qué le pasaba? Que su consola se vendía menos que Play 4, por lo tanto, para hacer parties era menos atractivo hacer algo para Xbox que para Play 4, y eso se hubiera ido acentuando con el tiempo. Y de repente, Microsoft ha pasado de tener un parque, o las third parties, han pasado a tener un parque potencial de 25 millones de usuarios a tener uno potencial de 300 millones de usuarios. O sea, eso para la consola, hay gente que, ¿te acuerdas que hace meses debatíamos? Oye, es que, entonces, ¿qué sentido tiene comprarte una Xbox? No, perdona, son dos plataformas, una más cara, la otra más económica, más directa, y de salón, la otra más y tal. De salón. Exactamente, pero al final, lo importante es que las compañías que hacen los juegos ven ahora mucho más atractivo hacer juegos para tu plataforma, ya seas de Xbox o seas de PC. Yo creo que es un movimiento muy inteligente y para mí es, vamos, un acierto total. Vale, sigo con Microsoft, que quiero apuntar un par de cositas más. A Record, el juego de Inafune, veremos cómo... A ver, en principio se le ha visto bien, ¿vale? Las demos a puerta cerrada han estado bien. Quizás decir que Inafune, su imagen ha quedado un poco dañada por Mighty No. 9. Vaya decepción, Vaya decepción. Una decepción tremenda. Sucesor espiritual de Mega Man. $4 millones el crowdfunding. Con $4 millones haces esta... Bueno, este juego tan discreto. No sé, para mí la imagen de Inafune ha quedado muy dañada. Le tenía mucho respeto y no pensaba que esto iba a acabar tan mal. Tanto retraso ya no olía demasiado bien, pero bueno. Record... Equipo nuevo dentro de Microsoft, mucho más estrecha la vigilancia, ¿vale? Que un proyecto que viene de crowdfunding, y veremos. Momento muy bien. También, tampoco me quiero olvidar el que es para mí el indie más esperado, con el permiso de No Man's Sky, que, bueno, ha tenido un conflicto legal, ha estado ahí peleando hasta última hora, parece que ha sido el motivo del retraso. Cuphead. Cuphead es increíble, es bestial. Lo quiero jugar. Mejor, brutal. Cada vez tiene mejor pinta, ¿eh? Claro, ¿sabes qué pasa? Que le vemos muy poco a poco porque es un juego que cuesta mucho desarrollar, no porque haya que programar la leche, porque es un scroll. Es un scroll horizontal y con jefes y demás. Pero claro, Juan, hay que dibujarlo a mano todo. Claro. O sea, es como jugar a una artesanal película de Mickey Mouse Vintage. O sea, es que es así. Y ya veréis cuando salga. Te digo que las colas de la zona indie de Microsoft, donde más gente había, imposible jugarlo, Cuphead. También estaba bastante concurrido Bloodstained de Koji Igarashi, con Koji Igarashi allí presente, en plan, venga, otro grande. Echaba una mano aquí en el Kickstarter. Y también Killer Instinct con el General Ram, que también estaba bastante concurrido. Killer Instinct se juega mucho en Estados Unidos y que, bueno, que el General Ram ya ha filtrado, pues haya entrado, pues también es el villano del primer Gears of War, pues también ha ido bastante bien, ¿no? Así que para mí Microsoft muy, muy, muy sólido. A ver, otras cosas que me han gustado, a ver, y dejo que si queréis apuntéis cosas. Resident Evil 7, a ver, creo que es la maniobra de marketing más grande que nos hemos comido en este 3. El año pasado decíamos, guau, nos han vendido el humo en Sony y tal, pues Capcom nos ha vendido el humo con Resident Evil 7, porque es que esto es un concepto. Es que no sabemos qué va a ser, es un concepto que no tiene nada que ver con Resident Evil, que le han puesto Resident Evil 7 delante, que le han puesto compatibilidad con PlayStation VR, que se puede jugar sin VR, que va a salir en PC, que va a salir en One, que sale el 26 de enero y que... No tenemos ni idea si va a ser simplemente esta demo, que es sucesor espiritual de PT, aunque Capcom diga, no, es que esto estaba antes que PT. Pues no me lo creo. Y que también sigue los pasos de Alison Road, cancelado. Pero yo no me creo que Resident Evil, con lo que es, que ya veíamos que iba a volver al survival, vaya a ir al terror indie. O sea, esto es terror indie. De Slenderman, de, pues eso, de Alison Road, de todo lo que está, de Amnesia, de todo lo que está un poco abanderando el género con poco presupuesto. Entonces, no me creo que esto sea un Resident Evil 7. No me creo que esto sea. Creo que esto es parte de algo de dentro de Resident Evil 7. Pues yo creo que va a ser así. Yo creo que ellos han dado cuenta que la fórmula survival que tira hoy en día es esa. Y yo sigo pensando que esto es mucho más Resident Evil. La gente dice, esto no es Resident Evil, perdona. Esto es mucho más Resident Evil que cualquier Resident a partir del 4. O sea, ¿Y por qué no aparece ni un protagonista? Sale Ada Wong. Ya aparecerá. Ada llamando por teléfono, que nos lo contó nuestro compañero Pablo en el recorrido que hizo la demo. Sale Ada. ¿Sí? Vale, ok, ¿sí? me callo. No, insisto, yo estoy de acuerdo contigo que esto es un movimiento de marketing brutal. Es un concepto, pero yo creo que va por ahí. Globito sonda también, ¿eh? Y yo insisto, yo ahí sí veo mucho Resident Evil. Yo creo que, tú Nacho, más allá del salto técnico, ¿vale? Tú a Resident Evil 1 lo pones en primera persona y esto... lo que tú estás jugando es esto. Sí. En primera persona con la mansión y todos esos pasillos cerrados. Es tal cual. Vale, que, escucha, me gusta... Pero es que Capcom, Fran, ¿qué ha dicho sobre esto? Que no tiene por qué tener nada que ver con lo que será el juego final. Ahí está, Albert. Ahí está. Bueno, esto es lo que tú lo sabías. Claro, esto. pero, Pero en principio ellos han dicho que a nivel, o sea, yo lo que creo que han hecho con esta demo es una, es un ejemplo de lo que van a ser las mecánicas de juego. O sea, me refiero, vista en primera persona, la utilización de los elementos a la hora de interactuar con el entorno, pues es una demo técnica más que otra cosa. La han buscado, yo creo, la típica vuelta que instauró PT de crear algo así, demo disponible ahora mismo y tal, y ha generado, de hecho hay unos debates en internet de los que para qué vale un objeto, para tal, o sea, que al final el ruido... le han creado. Yo, a mí sí. Me sorprendió que se llamara 7, o sea, realmente, ya creo que un Resident Evil como tal, porque... canónico. No sé, claro, como un canónico me parecía un poco exagerado, pero sí hay que reconocer que, bueno, si lo fue el 6, pues este también puede ser un 7, me refiero. Oye, tiene... por cierto, una cosa ahora que habláis del VR, también me gustaría añadir a lo que decía Nacho, llevamos meses aquí diciendo que sea realidad virtual, que muy bien, que pinta muy bien, pero que los juegos bla bla, que todos son indies, que tal cual. Pues ahora ha visto lo que te han dado. Ese Batman. Hay que aplaudir a Sony, que tiene las VR más limitadas a nivel técnico, pero sin embargo dice, oye, con mi realidad virtual, Batman, Final, Resident Evil, Star Wars, o sea, yo el catálogo que presentó de propuestas para la realidad virtual... me dejaron, sí, son os juegos. Digo, a mí, os digo, son, como... son minijuegos, son, no son, pero sí. Ahí me extraña que este juego saliendo en PC también, luego no digan también disponible con temporal. Oculus y con... sí. Es, igual es sí, temporal. Pero que, me suena... pero, que esto, pero no, aparte de lo que tú vender dices... la realidad virtual. Sí, sí, y no a base de demos y montañas rusas y tal. O sea, a mí en una conferencia me presentaron todo ese reparto de juegos y de licencias que dije, coño, yo quiero estas gafas. Sí, lo que dice Albert... ya 3,99. 3,99, sí, buen precio. Pero que es lo que dice Albert, que al final cuando empiezas a... yo las tenía reservadas y dije, bueno, tal, y ya las cancelé porque dije, es que no hay nada que, como dice Albert, ¿qué hago con esto? Pues ahora reserva otra. Claro, ahora el 24 de enero seguramente vaya a la tienda y diga, joder, o sea, bueno, si mi corazón me lo permite, me lo juego con realidad virtual, que tiene que ser la leche, pero por eso, porque es una experiencia completa, acojona, un juego acojona, que está hecho. Acojona claro. Muchísimo. Yo sé de uno de aquí del podcast que no quiso acercarse, ¿eh? Normal, me extrañaría. A mí me da un infarto. Mira, sí, sí, yo digo que yo ya, creo que bien, es público y notorio que no soy de juego de terror. Es que a los juegos de miedo le dan miedo. Pusimos a Karen a jugar y pegó tres gritos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, no, pero es lo que dice Albert, al final eso es lo que va a hacer que la realidad virtual salga adelante, juegos con propiedades, y yo realmente lo del tema de Globo Sonda, no sé si va Nacho por el tema de tantear un poco al mercado, pero es que no hay tiempo, o sea, es que el juego a mí me sorprendió que se anunció para enero, o sea, es que prácticamente en siete meses. Está en la, o sea, este juego lleva en desarrollo bastante tiempo. Pero escucha, ¿pero qué va a estar? ¿En 7 meses qué va a estar? ¿Esta demo ampliada al juego? No. Claro, yo no creo que lo esta, sé, que Capcom esta demo ha dicho. Capcom ha dicho que esto no tiene por qué ser el juego final, que es que ya es parecido. Pero, ¿en serio? Fran, ¿es verdad o no? Sí, se han dicho. Sí, correcto. Es que es un poco hardcore, es que no sabemos ni a lo que nos enfrentamos, ojo. Pero yo creo que se van ahí al formato episódico, Nacho. Ah, uff. No, creo. Yo creo que no. Yo creo que simplemente están marcando el tono. Están diciendo que el Resident Evil 7 no va a ser el juego disparos, épico, explosiones a lo el de Transformers. Chris Redfield cicladísimo, tal. Sí, pero yo creo que eso coges a, me imagino, vamos, bueno, de hecho era la demo de Kitchen, ¿no? Que llevaban ya con ella un tiempo, que era sí, la idea. Sí, yo creo que cogerían un equipo pequeño, oye, mira, hacer una tal, vamos a jugar un poco con la gente, esto lo vamos a hacer así, como una campaña, mientras otro equipo, que el equipo grande, imagino que estaría trabajando en el juego final, y por eso dicen que no tiene nada que ver. Lo que sí es cierto, ya termino, que claro, a nivel visual, la realidad virtual hace mella en el juego, me refiero. No tira para más. Claro, no tira para más. O sea, el juego luce bien, la inmersión está bien, pero no es un tope de lo que podría ser el juego. Comparado con una Action Road que tú nombrabas, un PT, que son entornos muy cerrados donde tú puedes jugar con esa ambientación hiperrealista porque el hardware te lo permite, demuestra que la realidad virtual va a lastrar muchos juegos en ese sentido. Eso no hace que sea mal juego, ni que la ambientación sea mala, ni nada. Simplemente que no está a un nivel top de lo que debería correcto. Ser. Correcto. Técnicamente tiene que soportar todas las exigencias del casco, y el casco, quieras que no, tira recursos. Y aquí no hay una GTX 980 para que eso funcione bien, ¿no? Vale, rápidamente, juegos que también me han gustado mucho. Dragon Ball Xenoverse 2, fanservice completamente, feedback de comunidad, montón de opciones que la gente pedía que se han incorporado. Y bueno, visualmente un poco más sólido, muy chulo, muy chulo, muy chulo. Ha gustado. En Namco Bandai también me quedo con Tekken 7, que sale en PC Tekken 7 con Akuma. Muy buena pinta, Muy buena pinta. Sí. Estuve jugando con Akuma el año y se juega igual que la Akuma de Street Fighter 4. Es acojonante, que te diga Fran, estuve allí echando unas partidas y vamos, es llegar, ponerte y te valen todos los combos. Con los mismos especiales y todo, ¿no? Sí, tiene todo, el puño fuerte cercano, el Shoryu X, el Cancel, el Raging Demon, bueno. Muy, muy contento. También me gustó mucho JoJo's Bizarre Adventure, que a quien le guste JoJo, que ahora se está poniendo muy de moda, me alegro, porque es una serie que tiene 20 años y que nadie leía, menos yo. Creo que al fin van a traer el anime aquí. Sí, exacto, Selecta Edition, parece que es el que está con los derechos. Y este juego es un poco Power Stone, en el estilo de lucha, pero gráficamente es brutal, es impresionante, el nivel es... Bueno, de detalle, parece el anime, pero al 100%, así que quien se interese por JoJo es que le dé un ojo porque tiene muy buena pinta. Y bueno, en superhéroes también Injustice 2 también ha causado muy buena sensación, y Ed Boon que quiere hacer el juego de lucha definitivo, ya de superhéroes definitivo, lo comentaba antes, que quiere poner en jaque a la franquicia Marvel vs. Capcom, ¿no? Ya son palabras mayores, pero bueno, Injustice 1 funcionó muy bien, este 2 también tiene una pinta importante. Esa mecánica de armadura me gusta a mí. Sí, desarrollarlo, ¿verdad? Por desarrollarlo va bien. Y bueno, Fran, si quieres hacer un comentario rápido sobre Persona 5 contra Final Fantasy XV, pero bueno, los dos parece que son los grandes dominadores del género y que parece que el JRPG que está repuntando otra vez tras unos años malitos, ¿eh? No, contra no, pero porque son juegos muy diferentes, pero sí, yo creo que los dos tienen muy buena pinta. Final Fantasy XV, creo, bueno, ya lo comenté contigo, que entiendo que haya gente que no lo acaba de ver, pero yo creo que lo que han mostrado tiene muy buena pinta, el mundo tengo muchas ganas de explorarlo, y en definitiva le tengo fe. Y Persona 5 creo que es un valor seguro, no lo siguiente, es por estilo, por mecánicas, por ideas, creo que lo pudimos ver allí, la expectación es máxima. Y creo que va a conseguir aunar buenas ideas tanto de los dos últimos juegos de Persona como de los orígenes de la saga, de Persona 2 y del 1. Y Nacho, no déjame que apunte, ¿qué? Porque creo que no lo hemos comentado. Horizon. A ver. Bueno, lo hemos dicho por encima que es el tercer juego mejor de la feria. Sí, no nos puede aguantar nada, pero fíjate, muy mal de tiempo, pero de verdad, la evolución de un año para otro ha sido muy buena y ya me gustó mucho el año pasado. El combate tiene muy buena pinta, ese mundo abierto nos va a dar muchas oportunidades de explorar y nos va a dar muchas sorpresas. Y en general, ya te digo, creo que... Muy bueno gráficamente, Fran, muy bueno. Y combate, no solamente el gráfico, que ya lo podemos ver todos, sino tuvimos un ratito, media hora, en un entorno preparado para ver combate, para ver cómo se manejaban las trampas, las diferentes armas y demás. Y oye, que tiene muy buena pinta en todos los sentidos, así que yo le tengo bastante fe, aunque no sea el género en el que Guerrilla sea conocida. No, pero está bien que cambien, y más sobre todo si tienen motivación, lo decía Yoshida, te lo decía a ti en la entrevista. Correcto. Que si el proyecto de la envergadura estaba bien hecho, pasaba los diferentes testeos internos que se hacían para asegurar la calidad y tal, a mí me tiene encantado. O sea, espero que la edición de coleccionista que se pone a la venta en Estados Unidos llegue a España. Y poner ahí la estatua. ¿Qué es lo que trae? Trae una estatua, arte y no recuerdo qué más, 120 euros, $120 inicialmente, pero vamos, que el juego, las mecánicas de las trampas, los hackeos, los override, ojito que ya te digo, top 3 dentro de juegos de E3. Apuntar súper rápido la batalla por los juegos deportivos, NBA 2K. Como siempre, Alfonso, al máximo nivel, mejor juego deportivo de la actualidad. ¿Alguna que anunciaron de novedad importante? ¿Alguna cosa con el modo historia o algo? Porque no vi que jugablemente sí que había evolucionado, tiene algunas cosas muy chulas, muy realistas, pero no había visto nada del modo campañas. ¿Viste algo? ¿Y cómo vienes aquí sin haberlo visto, Alfonso? Yo qué sé, me han llamado y estaba aquí. Muy mal, muy mal. La verdad es que yo vi a las animadoras que estaban dentro de... Había una especie de reto para tirar triples y tal, había unas cuantas animadoras, eso fue lo que me fijé. Pero bueno, lo importante es que están... No, la verdad, no te puedo profundizar más, pero vamos, que se ve que es el más sólido de los juegos deportivos. 2K lo está haciendo muy muy bien con todo y vamos, difícil lo tiene para cualquier otro para arrebatarle el... Este año tenemos edición especial de Kobe, de la Mamba, sí, la Mamba, sí, negra, sí, bueno, y portadón que vamos a tener. Pues por otro lado, lo que quería decir, Pro Evolution contra FIFA. Pro Evolution, uf, valor mayor es eso, sí, lo he visto muy bien, he visto a Pro Evolution centrado en lo que tiene que estar centrado, que es el gameplay, que es en mejorar los puntos flojos, mejorar los porteros, mejorar la estrategia, sobre todo los córneres, balón parado, faltas, muy bien, muy muy contento, sinceramente, con la línea ascendente de Pro Evolution. Así que, chicos, FIFA ha anunciado sus, no sé cómo decir, sus accesorios o sus, su contenido que sale un poco de lo estrictamente jugable, que creo que es lo importante. Y a mí este 3 me ha gustado más Pro Evolution. Bueno, pues salvo que nos dejemos algo, vamos a ir cerrando. A ver, ¿qué nos dejamos? Vamos, siempre se dejan muchas cosas. Sí, ¿no? sí, vale, rápido. Nier Automata, me cago en... Yo que iba con ganas de jugarlo y tal, y no lo han llevado, no lo han llevado jugable. Solo se ha visto en un streaming de Square Enix, decepción. De hecho, ahora, hoy, nuestro compañero Mariano Pérez, abrazo Mariano y a ti y a Seiya y a Noriko, compraba la Famitsu desde este mes y es portada, Nier Automata. Se ve muy bien, ganas tremendas de que llegue Tokyo Game Show, a ver si podemos estar allí, podemos jugarlo. ¿Y qué más? Nioh también, Attack on Titan, buena pinta. Coño, y Mafia 3, que en ausencia de GTA o de episodios de GTA 5, parece que se va a hacer con el hueco dentro del sandbox, ¿eh? Está, por lo menos 2K se lo está tomando muy, muy en serio. De lo que va a salir ahora en enero, yo lo veo el más interesante, ¿eh? El más interesante y muy por encima del otro sandbox que más se está hablando ahora, que es Watch Dogs 2. Lo veo ese muchísimo mejor, muchísimo. Bueno, dentro de Ubi también, un juego que por premisa me gustaba mucho el planteamiento y le perdonaba ciertos fallos gráficos, For Honor. Creo sí, que este sí, 3, también, este, también 3, me ha gustado a mí. Este 3 ha confirmado que va descalabrándose. Lo siento, el modo campaña que vi, sí, me recordaba a Rise y dije, madre mía, no, sí, muy, muy, muy triste, muy triste. Sin embargo, Watch Dogs 2 sí que me gustó. A mí, hay que reconocer que el 1 era muy limitado, pero a mí, dentro de lo que cabe, me gustó porque la ambientación me volaba. Y este, no sé, no lo, me parece que tiene buena pinta con todo eso, el tema de las bandas y un toque más gamberro. ¿No? Sí, a mí me parece que puede, dentro de lo que es, a ver, tampoco estamos hablando aquí de un juego que vaya a cambiar el mercado, pero me gustó. Hombre, por lo menos el rollo de Mr. Robot, pues lo tiene, ¿no? Claro, pues claro. Hablando también de juegos polémicos, SNK ha llevado Kino Fighter 14 y vamos, el apartado gráfico es el que es. Eso ya, no, eso está claro. Eso ya no va a cambiar. Desde el principio se veía que iba a ser regulero, pero ojo que la sí, jugabilidad, sí. Hay gente ahí la como jugabilidad, sí, la jugabilidad, campeones sí. Del mundo, campeones del Evo, Xi'an de Singapur, diciendo que el juego da la talla y que a nivel de mecánicas es muy profundo y que los gráficos para él estaban en un segundo plano, o sea que, ojito. Han tomado, que... sí, han tomado como plantilla, digamos, a los mejores KOF, así competitivamente hablando, el 98 y el 2002, lo han construido todo a partir de ahí. Y oye, en cuanto a mecánica y jugabilidad, pinta más que interesante. Veremos a ver el resto de apartados cómo van, pero vamos, que la cosa está más o menos nivelada. Y además sale a finales de verano, o sea que pronto veremos a ver en qué queda. Vale, ya cerrando, que es que esto es interminable. El nuevo Deus Ex, muy bien también. Quizás un poco la línea del anterior, que flojeó un poco en el presupuesto y había algunas secciones, algunos tramos irregulares que denostaban que no había habido los valores de producción que, por ejemplo, pues sí tiene Dishonored 2, ¿no? Y creo que aquí vamos a ir coincidiendo todos. Y que me hayan gustado de estos sacacuartos que estamos acostumbrados de Square Enix, Final Fantasy XII de Zodiac Age, uno de mis Final Fantasy favoritos, solo hasta la mitad, cuando deja de dirigir Yasumi Matsuno. Pero bueno, los jueces, bueno, el Zodiac Job System, todos los añadidos que tuvo la versión internacional, lo vamos a tener, a ver si sale a un buen precio. Y South Park, al ver que sé que de Fracture Bad Hole te tiene encantado, que, ¿eh? Es que por esa parodia del cine de superhéroes, o sea, solo por ese tráiler, en fin, ya lo dije, que a mí el primero es sí, sí. De lo mejorcito que jugué en el año que salió, no me acuerdo, fue el 2014, ¿sí? Magistral, Magistral, cuando empiezan a hablar de la Civil War, vamos, de eso verdad, fue de verdad, es muy es, grande. Es descojonante el tráiler en sí, o sea que, bueno, esto sí, no sí. Lo hace Obsidian, ¿no? Esta vez. No, porque se pelearon también, ¿no, Fran? No se pelearon. Cuando lo compró Ubi, pues ellos decidieron que después de que el primero había funcionado, pues simplemente dijeron que iban a hacer el segundo. Pero Obsidian no ha dicho nada, le deseo toda la suerte, que tiene muchas ganas de jugarlo. Toda y la no... suerte del mundo, hasta luego. Sí, bueno, porque al fin de cuentas tampoco era un producto suyo. Ellos tuvieron muchos problemas con el tema de THQ y demás. Sí. En fin, que vamos, que no, en principio no ha habido desacuerdo, simplemente que, bueno, ellos terminaron su juego y ellos querían hacer otras cosas. Ellos están con Tyranny, que es un juego que tiene muy, muy buena pinta, que también lo vimos en la conferencia de PC, y con otro proyecto que de momento es desconocido. Así que, vamos, yo creo que ellos ya cumplieron su ciclo y y lo dejaron para. Y dijeron, bueno, pues ya Ubisoft que haga lo que quiera con él. Es Ubisoft San Francisco quien está con el proyecto. Es un estudio interno de todos los que tiene Ubisoft. Y ya está. Bueno, el Lego, el poder de la fuerza, que bueno, está un poco estancada la fórmula jugable de Traveller's Tales, pero bueno, ya sabes que con esto de la Star Wars manía, pues seguro que vende bien. Bueno, pues chicos, vamos a ir poniéndole punto final a esto, si os parece, así que nos hemos ido de tiempo, pero es que L3... Que nos hemos ido de tiempo, imposible. Yo qué sé, Laura, pero esto ¿quién lo paga luego esto? O sea, que la semana que viene no hay programa. Correcto. Sergi, dale. En fin, no nos enrollamos. Decía que es imposible condensar todo el E3 en un programa de 2 horas, que es lo que más o menos habrá venido a durar esto, parón incluido. Y en cualquier caso creo que hemos repasado lo más importante, que es lo que tocaba. Y nada, ya mira al siguiente, Nacho. A mirar al siguiente, que ya estaremos a punto de cerrar la temporada si no cerramos ya, ¿no? Tal y como está el servidor, casi que mejor, pero bueno, uno de despedida al menos, uno de despedida. Tendremos un programa especial desde TLP Tenerife, eso sí que os lo digo, así que apuntados todos en la agenda, la tercera semana de julio, del 12 al 17 esa semana, coincidiremos para hacer un programa. ¿Algún apunte más sobre E3? Que no me quiero dejar un poco de contexto. Las Booth Babes han desaparecido, Albert. Se ha ido un pedazo de la historia. Un pedazo de la historia de E3, creo que demuestra también un poco la madurez de la industria. Creo que abandona. O sea, había azafatas, ha habido, bueno, gente en el stand y demás, pero absolutamente sin la, ¿cómo es?, el reclamo de la carne fácil. No, todo muy correcto, todo muy profesional. La verdad es que se echa de menos porque, bueno, han sido un poco santo y seña, se ha peleado mucho por ellas y, bueno, pero creo que la industria poco a poco ha ido madurando y ha ido dejando fuera tanto a azafatas con escote como también os diré, como a azafatos masculinos, a varones guapísimos y con cuerpos esculturales, o sea que en las dos direcciones, pues mira, parece que hemos madurado un poco. También decir que este año también hubo torneo de Street Fighter V, bastante venido a menos, ¿eh? La verdad es que con los problemas que está teniendo el juego, con apenas 800 jugadores en Steam, al ver las estadísticas de dropeo son tremendas, lo vemos en el post oficial de Zona Foro del juego, la gente lo está abandonando y bueno, hubo torneo, se abrió a los sites de comunidad, llegué a la semifinal, quedé tercero, bastante contento con el nivel, pero bueno, también hubo gente, es esto, no solamente éramos las cabeceras habituales, ¿no? IGN, GameSpot, EGM, Edge, sino que también vinieron gente de comunidad, de Benhubs, un portal brasileño que fue quien ganó finalmente con un Rashid bestial, ese chaval está para competir, increíble. Lo pasé muy bien, muy buen nivel, contento con mi papel. Y bueno, por último, darle las gracias a mis compañeros que han estado en a ambos lados del Atlántico. Por un lado, pues Fran, siempre a mi lado, no sé qué sería de mí sin él. Creo que aquí lo principal es Fran y yo voy un poco de sí, hombre, descontándole. Vaya tontería. Bueno, luego también Dani se ha portado fantástico. Su primer E3 ha echado nuestro productor. Ha estado a un nivel bestialísimo para ser el primero, echando horas sin dormir de un lado para otro, solucionando problemas y bueno, muy, muy contentos. Y también con nuestra compañera Karen, que ha estado llevando un poco vídeos un poco más enfocados al canal de YouTube, donde tiene más público que en la web, parece mentira. Y bueno, y el equipo de aquí, ya os lo dije, pero bueno, en el directo, lo vuelvo a repetir, habéis hecho todos un muy buen trabajo, sobreponiéndoos a bueno, problemas que no tienen que ver, son ajenos completamente a MediStation. Es muy frustrante que sucedan estas cosas que escapan a nuestro control, pero aún así hemos tenido unas cifras francamente buenas, lo cual no quita que sigamos persiguiendo la excelencia, sigamos persiguiendo la mejor forma dentro de lo que es el periodismo digital y online de traer E3 hasta vuestras casas. Y ya os digo, una propuesta muy ambiciosa que tenemos preparada. La empresa en principio ha dicho sí. Falta hacer números, falta sentarnos y falta hacer un muy buen diseño de ese plan, que me tiene muy ilusionado. Pero que va a suponer que este haya sido mi último E3 después de 15 años, de 16 ediciones. Lo he dicho muchas veces. Siempre quiero dejar paso a nuevas generaciones, pero en esta ocasión, para que este plan sea viable... Eres como Kojima con Metal Gear. No. Para que este salto adelante, para que este plan sea viable, para que todo lo que tenemos previsto se pueda realizar, tengo que estar en España. Así que este ha sido mi último E3. Me despedí del Convention Center, me despedí del Downtown, me despedí de nuestro 7-Eleven, de nuestro Uber, de todos los momentos buenos que hemos tenido, de todas las horas y de todo el esfuerzo que hemos vertido ahí a lo largo de 15 años, 16 ediciones, se dice pronto. Pero bueno, sí, no quiero sonar a que esta vez que no, que luego vuelve. Sinceramente, este plan que voy a proponer, que he propuesto la empresa y que bueno, lleva camino de ir funcionando, implica que yo esté en España. Así que, caballeros, un placer. Y suerte a los que recojan el testigo. Eso va ahí bien, bien, bien tirado, ¿eh? Me ha puesto 50 euros a que vuelve el año que viene. ¿Qué? Fran, en principio no vamos ni tanto ni Nacho ni como yo. Vamos 60 pavos. Bueno. Porque vuelve Fran también. Vale. Fran, un abrazo. Un abrazo grande. Cuidado mucho y gracias por estar ahí. Hasta luego, el año. Pues nada, nos vemos la semana que viene, y así que ha quedado mucho juego y desde luego hay mucha información para disfrutar estos días ya con más tranquilidad. Alfonso, hablamos. Pues nada, hasta luego y nada, uno a Nacho, un trabajazo desde aquí de Madrid, un trabajazo desde Los Ángeles, y la verdad es que es una experiencia dura, pero ha merecido muchísimo la pena, sobre todo por el factor humano de la gente, de estar con vosotros, que ha merecido la pena, y por la gente también, de los seguidores, que la verdad es que mola mucho estar ahí. Es por quien lo hacemos, sí, como dice Fran, duda. Si no, no tendría sentido. ¿Para qué voy yo a pasearme por Los Ángeles? De verdad, no tiene sentido ya a estas alturas. Lo haces porque, lo decíamos en Bethesda cuando no nos dejó entrar con las cámaras, venimos a trabajar, venimos a hacer nuestra previa de la conferencia, venimos a contaros la última hora, venimos a acercaros el ambiente, qué está pasando, qué se está rumoreando. Para ver una conferencia, a mí me da igual sentarme y verla que verla en stream y poderla comentar. Entonces, de eso se trata, de buscar siempre la mejor forma de que los de casa estéis a la última y disfrutéis con la mejor experiencia posible. Sergio, un abrazo. Bueno, pues nada, hasta la semana que viene y recordad, la gente calva y barbuda mola. Albert, ¿nos vamos o qué? Pues nada, hasta la semana que viene y recordad, Cubivoice es una puta mierda. Eso también es verdad. ¿Eh? ¿Que sí? Al curro vas a pegar tú. Oye, una pregunta. Perdona, la pasta la pagamos religiosamente cada mes. Puedes decir, hombre, que Cubivoice tiene un servicio negligente y por lo cual vamos a dejar de trabajar con ellos y ya está, punto. Sobra, no hace falta entrar en descalificaciones, Albert. Tú porque eres... abogado. Oficial de la revista, yo soy un mendundi y yo le llamo por su nombre. Si te denuncian, que te lleven a ti solo por delante. Exactamente. Pero Albert, una pregunta. Vamos. ¿Qué es mejor, Cubivoice, la peli de Warcraft o el God of War? Yo que aprender de las encuestas, Sergio. La película número uno de videojuegos de toda la historia a nivel de recaudación, ¿eh? Va a haber secuelas, es terrible. En fin, secuelas, oye, en plural. Disculpadnos los que estáis ahora mismo en directo, 1:00 a.m. y seguís aquí, sois la puta leche, otro sí que os lo digo, sois la leche. Volvemos la semana que viene. Punto y aparte, o sea, vamos a buscar una alternativa porque no puede, seríamos 3 semanas seguidas con problemas. Vaya temporada nos han dado esta gente. Así que nada, la semana que viene nos escuchamos, vamos poniéndole cierre a la temporada. Nada. ¿Qué va a pasar cuando se cierre la temporada, Albert? Uy, cuando se entere de esta gente lo que les va a gustar. No, sí. No desvelamos nada. Desvelamos que va a haber un Merry Podcast Remake, que vamos a cambiar el formato. Que no necesitaremos nunca más a Cubivoice. Disfrutable en VR. Ya lo contaremos. Eso lo has dicho tú, Juan. Señor. Audios, que esta semana no han entrado. Los mandáis a meripodcast@meristation.com. ¿Qué os ha parecido el E3? ¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿La mayor sorpresa? ¿Lo más decepcionante? ¿Por qué God of War no mola nada? Todo eso lo mandáis en un audio, un minutito. meripodcast@meristation.com. Y la semana que viene los escuchamos. Vuestras impresiones del E3. Bueno, ahora sí que sí, le ponemos punto final a la feria, nos vamos, la semana que viene volvemos y, como decía Albert y Nacho, esto se está acabando. Así que nada, a disfrutar de lo que le queda a esta temporada 9. Madre de Dios, cómo pasa el tiempo. ¡Adiós! décima temporada, el Meri Podcast se transforma.